Bueno, vamos a seguir adelante con lo que estábamos estudiando y vamos a meditar un poquito más en lo que estábamos viendo en la mañana. Hace rato veíamos un poquito acerca de lo que describen algunas parábolas, como en el caso de la parábola en el cual menciona a los cabritos y a las ovejas. Ciertamente el cabrito y la oveja se destaca como un animal limpio. Dentro de las escrituras son animales limpios y dentro de las escrituras describe a un cabrito como un desobediente y a la oveja como una persona que obedece. Por eso le describía ahí a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas representan al pueblo que obedece y el cabrito representa al pueblo que no obedece. Por eso nosotros en el transcurso de las escrituras vamos a encontrar algunos versículos que siempre nos van a hacer notar acerca de este tipo de problemática, acerca de que porque el pueblo no escucha o no oye, pero ciertamente no nada más la tierra se equivoca, sino que encontramos a los cielos o un pueblo de enseñadores que se han equivocado y han errado en el camino. No nada más le pasó en el tiempo de Moisés o en el tiempo antiguo. Durante todo este tiempo hemos visto diferentes ejemplos porque los tenemos escritos, pero de aquellos que estuvieron antes de los escritos de la Torá, podemos encontrar que dentro de los escritos, entonces dentro de los escritos podemos encontrar que se equivocaron los cielos y la tierra, pero a la gente antes de la Torá no podemos registrarla quiénes fueron los que se equivocaron y quiénes eran los que habían cometido estos errores. Pero ciertamente los cielos y la tierra han cometido este tipo de errores y han cometido todo este tipo de fallas porque realmente no está su pensamiento en las cosas del poderoso. Por eso vamos a tratar de escudriñar y meditar acerca de cuáles son nuestras obligaciones acerca de los cielos y de la tierra. Ciertamente dice al pueblo de Israel, le dijo al pueblo de Israel: escucha cielos y oí tu tierra. Los cielos escuchan y la tierra oye. Como lo describía Moisés en el libro del libro de Deuteronomio, que tenían que oír la tierra y escuchar los cielos. Si ellos tendrían que escuchar y el pueblo tendría, perdón, si los cielos tendrían que escuchar y la tierra oír las palabras de su boca, entonces la tierra tenía la responsabilidad de poner mucha atención acerca de las cosas que se iban a enseñar. Por eso el profeta Jeremías y el mismo Moisés describe que el pueblo tendría que poner atención acerca de lo que se enseñaba. Mencionábamos hace un momento en la mañana, ¿cómo era posible que el Mesías les había dicho que se apartaran de toda especie de mal, que obedecieran a la palabra y no la obedecieron? Entonces encontramos que ellos cometieron muchos errores. Estos errores les iba a perjudicar a todos en general. Les iba a perjudicar porque si los cielos y la tierra habían cometido el pecado o el mal, esto iba a desencadenar que el pueblo se corrompiera. Y esto es lo que ha pasado durante miles de años, que realmente ha habido un pueblo duro de cerviz, pero hay un pueblo duro de cerviz porque no entiende las cosas, porque no las percibe. Una cosa es que el Mesías haya enseñado la palabra y otra cosa es que el pueblo pudiese entender la palabra. Por eso encontrábamos en el libro de Efesios que tendría que ser un pueblo que tuviera la unidad de la fe, que tuviera un mismo pensamiento, una misma forma de escuchar y oír la palabra, para que todos llegáramos a esa unidad de la fe. Pero no se puede llegar a la unidad de la fe cuando no hay un compromiso de un pueblo. Ciertamente un pueblo tiene que ser conformado por muchos, no de un solo miembro, sino que somos muchos miembros en un mismo cuerpo. Así como el cuerpo tiene orejas, tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, tiene un estómago, tiene intestinos, riñones, tiene brazos, tiene pies, tiene piernas, tiene dedos. De esa misma manera todos conformamos parte del cuerpo del Mesías, pero no todos desempeñamos lo mismo y no todos debemos desempeñar lo mismo. Por eso debemos de hacer el esfuerzo de entender y comprender lo que el Mesías trata de enseñarnos. Por eso encontramos hoy en día que dentro de los escritos, cualquiera que quiera salvar entonces su vida y quiera realmente ver días buenos, tiene que meditar acerca de lo que está escrito y tiene que ver lo que está describiendo las escrituras. Pero no podremos alcanzar a comprender las escrituras cuando el pueblo no está meditando en ellas. Por eso cada uno de nosotros tiene que estar meditando acerca de lo que se describe. Tanto el enseñador como el mismo pueblo tiene que estar atento a lo que se enseña. Por eso en el libro de Isaías, cuando llega el profeta Isaías al pueblo de Israel, también de esa misma manera le reprende su pecado, no los que salieron de la tierra de Egipto. porque los que salieron de la tierra de Egipto estaban en el año 2400, pero el pueblo que estaba en la casa de Israel estaba en el año 3000. Si en el año 3000, desde la creación, el pueblo empezó a corromper también sus caminos y empezó de mal en peor a corromper las enseñanzas del poderoso, vemos que realmente el pueblo se corrompe, pero se corrompe porque no meditaron en la palabra de los profetas, no meditaron en la palabra de Moisés y no meditaron en todo lo que se escribió. Por eso hoy en día que nosotros hemos venido a conocer esta enseñanza, venimos diciéndole a todo el mundo y a toda la gente que se acerca al Mesías, que aprenda de las enseñanzas del Mesías, que entienda las enseñanzas del Mesías, porque esto es lo que salvará nuestras vidas, esto es lo que nos ayudará a poder parte de este pueblo. Entonces, dentro de lo que estábamos viendo, veíamos acerca de la parábola del capítulo 25 del libro de Mateo, y encontramos que dentro de ella se encuentran los cabritos y las ovejas, y también se encuentran los pequeñitos que eran los discípulos. Todos tenemos una función dentro del cuerpo del Maestro, dentro del cuerpo del Mesías. Por eso nosotros hoy en día empezamos a separar una cosa de la otra, y lo que tenemos que aprender a separar es todo lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo y lo que tenemos que hacer los que enseñamos. Por eso nosotros hoy en día vemos al profeta Isaías que reprendía no nada más a la tierra, sino también a los cielos, porque los cielos habían corrompido su camino. Pero no es el único tiempo que corrompieron su camino, también lo corrompieron en el tiempo de Noé, antes de Noé. Y después de Noé, en el tiempo de Abraham, también corrompieron el camino. En el tiempo de los reyes de Israel y en el tiempo de los reyes de Judá, y en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los sacerdotes, se han corrompido los caminos del hombre. Se han corrompido porque no todos han meditado acerca de la enseñanza. ¿Qué es lo que pasa cuando un pueblo o un grupo de personas empieza a querer ser enseñador o enseña a un pueblo que no está preparado para enseñar a ese pueblo? Siempre va a enseñar mentira. Y va a enseñar mentira no porque quiera enseñar mentira, sino porque no se basó en las escrituras para poder demostrar lo que está enseñando. Por eso en el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2 al 4, describe acerca del pecado que cometieron los cielos y la tierra. Cometieron el pecado porque ellos no comprendieron la palabra, porque el poderoso no les dio oídos para oír ni ojos para ver. Isaías, capítulo 1, versos 2 al 4. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Por eso el profeta Isaías le escribía: oíd cielos y escucha tu tierra. Tenían que aprender a oír y tenían que aprender a escuchar a los príncipes de la casa de Israel. La misma palabra oíd y escucha viene en el versículo del profeta Isaías, en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo, si no mal recuerdo, el 9, describe de esta manera. Permítame tantito, ahorita se lo doy bien. Isaías capítulo 1, versículo es el 10, cuando le describe: oíd príncipes, los príncipes son los enseñadores de Israel. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entonces el pueblo es el que tenía que oír, que es la tierra. Oíd cielos y le dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Y si en este caso los príncipes de la casa de Israel tenían que enseñar y hablarle al pueblo, de esa misma manera tenían que escuchar. Pueden checar las palabras en el hebreo, si gustan ahí van a encontrar la palabra oíd cielos y escucha tu tierra. Y le describe que tenían que escuchar y tenían que oír. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escucha la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. El pueblo tendría que aprender a escuchar, tendría que aprender a oír. Tenía que aprender el pueblo y los príncipes de Israel a escuchar y a oír para que pudiesen ellos enseñar lo correcto. Pero lamentablemente en todos los tiempos siempre se ha cometido el mismo error. Por eso en la carta a Timoteo, Saulo, previniendo este tipo de cosas, describe que si alguien tenía que enseñar la palabra, tendría que ser una persona no neófita. Vamos al libro de Timoteo. Gracias, mi hermano. La palabra que describe la palabra Shammah y la palabra Asán, que es lo mismo que viene en el versículo 10 y en el versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron en contra de mí. Por eso en el libro de Timoteo encontramos que el que va a enseñar debe ser una persona, no un, como describe, no un neófito, una persona recién convertida, una persona que realmente tenga poco tiempo en el conocimiento. Porque es fácil que caiga en el lazo del diablo. Cuando dice que cae en el lazo del diablo, es porque es bien fácil engañar, es bien fácil mentir. Porque eso es lo que hace el diablo y Satanás. El diablo y Satanás lo que hacen es engañar al mundo entero. Pero eso es lo que tenemos que prevenirle al pueblo. Tiene que prevenirse el pueblo de no cometer este tipo de errores. Y la única forma de que no cometa estos errores, tiene que aprender de la Escritura. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo... Vamos a leer desde el versículo versículo 2 hasta el versículo 6, por favor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta el versículo, el verso 6 nada más. Le describe el poderoso ahí en el versículo 12 en adelante. Conviene pues al servidor ser irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. No amador de vino, no heridor en codicioso, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Elohim? No un neófito. En otras palabras, ahí describe, no un recién convertido, porque inflándose no caiga en el juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en la frente ni en el lazo del diablo. Por eso describe que no es neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Por eso muchas veces cuando una persona no ha sido no permanece en la palabra, antes escucha y posteriormente, como describía Saulo, antes bueno fuera que reinases juntamente con nosotros. Bueno fuera que reinases, porque así también nosotros estaríamos reinando juntamente con vosotros. Pero si no están reinando el pueblo, entonces ¿cómo es posible que pueda estar reinando juntamente Saulo con el pueblo? Por eso Saulo decía, bueno fuera que gobernases o estuvieses reinando, así también nosotros estaríamos reinando juntamente con ustedes. Pero él les reclama y les describe, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos. Porque ciertamente dice, hambreamos, tenemos sed, andamos desnudos, hemos sido llevados a prisión. Y todas estas cosas que Saulo está mencionando es para que el pueblo entendiese que todos tenemos una obligación y todos tenemos algo que hacer. Pero no todos podemos prepararnos para ser enseñadores, porque si todos somos enseñadores, describe la Escritura, ¿dónde pues quedaría el olfato? ¿O dónde quedaría el oído? Necesitamos que el pueblo tengamos en mente lo que describe la Escritura para poder seleccionar bien quiénes son los que han de servir al poderoso y quiénes no han de servir. Pero esta regla la estableció nuestro maestro en el libro de Lucas capítulo 14, versículo 33, cuando veíamos hace rato acerca de que si quieres ser su discípulo, anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Ciertamente esta es una regla que no es una regla de hombre, sino una regla que el poderoso ha puesto para que los hijos del poderoso que quieran servirle al altar, pues hagan lo que describe la Escritura. Ciertamente si la Escritura describe, Si describe que alguien quiere servirle, pero no deja todo lo que posee, no puede ser su discípulo. Bueno fuera que al hombre le dejara ser todos enseñadores, porque todos podrían enseñar, pero no describe eso la escritura. Un grupo de personas sirven para enseñar y otro grupo para escuchar. Los que escuchan deben proveer para que esos servidores provean la palabra del poderoso a las demás gentes que no les ha llegado la palabra. Hoy en día este pueblo que está escuchando, que está oyendo, que está preparándose para ser parte del pueblo del poderoso, y digo preparándose, no que lo seamos, sino que nos preparamos día con día para poder ser parte de este pueblo del poderoso. Y si nos preparamos para ser parte del pueblo del poderoso, bien debemos estar meditando acerca de lo que está escrito en la palabra, ya que describe la escritura que si quiere ser un enseñador, no sea que sea un recién convertido, porque ese recién convertido dice que caiga en la frente del diablo, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Va a caer en juicio del diablo porque no puede ser que una persona que recién está aprendiendo las cosas del poderoso crea que va a enseñar las cosas del poderoso, porque no funciona de esa manera. Por eso describe Apocalipsis 12, versículo 9, que el diablo sirve nada más para engañar al mundo entero. Voy a invitarlos a que vayamos para allá, y eso es lo que debemos de respetar, es de que lo que debemos de apartarnos, porque él tiene en sus manos al mundo entero. Pero si nosotros que somos creyentes en Mashiach no nos apartamos y no nos separamos de este tipo de contaminaciones, ciertamente seremos también engañados juntamente con ese mundo, porque el mundo está lleno de estas enseñanzas, de esas enseñanzas mentirosas. Voy a invitarlos a que vamos capítulo 12 de Apocalipsis, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De esa misma manera describe que el diablo y Satanás engaña al mundo entero. Si él engaña al mundo entero, entonces debemos de cuidar y no caer en el lazo de él, porque si caemos en el lazo de él, seremos quien engañe también al mundo entero. Nosotros debemos de prepararnos para no caer en este lugar en el cual es el que engaña al mundo entero. Israel fue engañado de Hasatán. De la misma manera, el mundo entero, desde los tiempos del Génesis, ha venido siendo engañado el mundo por causa de que no se comprende la verdad. Por eso Mashiach describía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero encontramos que los discípulos, 3 años y medio, como lo hemos citado desde la mañana, 3 años y medio, aún teniendo a un maestro, teniendo a un enseñador, a un gran profeta, a uno de los más sabios de Israel, no le entendieron, no le comprendieron sus palabras, sus enseñanzas no las percibieron. ¿Qué pasará si nosotros hoy en día que no tenemos a este gran maestro, a este gran líder espiritual, que es nuestro rey, que es nuestro Mashiach, que no lo tenemos con nosotros? ¿Cómo podremos nosotros hoy en día saber si estamos en la verdad o no? La única manera de poder alcanzar a entender por qué estamos en la verdad es cuando aprendemos a obedecer sus mandamientos. Si aprendemos a obedecer, recompensa tendremos, porque está escrito: quieres entrar en la vida, anda, vende todo lo que tienes y repártelos. Quieres tener la vida, guarda los mandamientos. Si uno aprende a guardar los mandamientos, ciertamente el poderoso podrá permitirnos ser parte de su pueblo y podremos entrar en la vida eterna. Pero cualquiera que no entiende o no comprende cuáles son los mandamientos, entonces comete un error. Por eso es importante que el pueblo que se ha llegado al poderoso tenga en mente que si es pueblo, que sea pueblo, y si quiere ser enseñador, que lo haga, pero con mucho respeto, cuidando acerca de cada una de las enseñanzas que están aquí. Hemos aprendido hoy en día, a través de los escritos, que el pueblo del poderoso se ha equivocado, no una vez, 2 veces, 3 veces. Todo lo que está escrito nos habla acerca del pecado de Israel y del pecado del pueblo antiguo, que no alcanzaba a comprender las cosas del poderoso. Pero ahora bien, si todos nosotros hemos aprendido todo esto, conviene pues entonces que nosotros, que somos los que tratamos de transmitir un mensaje, sigamos esforzándonos para poder transmitir las profecías que no hemos podido transmitirle a su pueblo, de las cuales hablamos que hay más del 90% que no hemos explicado. Y me refiero que no las hemos explicado porque no hay una interpretación de acuerdo a lo que escriba la escritura, sino que tiene que ser por medio de meditación en las escrituras y después de haber meditado y comprendido la escritura, poderla transmitir hacia su pueblo. Pero si el pueblo cree que sabe todo con lo que ha aprendido y lo que ha escuchado, pues ya cometió otra vez otro error. No es cuestión de describir, ya sé esto, ya sé que son los cielos, ya sé que son la tierra, ya sé que es la tierra, se llame Adamá, se llama Ares, o ya sé que son los mandamientos, los estatutos, los decretos, que podemos encontrarlos como Torah, Mishpatín, Mishmered, Hukín, los Mishbot, etcétera, etcétera. Podemos encontrar una multitud de reglas, las cuales pensamos que porque ya entendemos eso, muchas veces nos sentimos confiados de que somos el pueblo del Poderoso. Pero ciertamente lo que hemos leído no es aquel del que se agrada el Poderoso, de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de la Torá. De eso se agrada, porque si se agradara él de los oidores de la Torá, ¿de qué le serviría? El oidor está para oír y para poner por obra. Si no pone por obra lo que ha aprendido, no le va a servir nada de lo que está haciendo. Dice mi hermano Miguel que sería interesante tomar clases para aprender a meditar. En eso nos hace falta muchísimo. Muchas veces mis hermanos me han comentado, ¿cómo le hacen? Debe de haber una forma como un croquis o un instructivo, debe haber una forma para poder escudriñar la palabra, y seguido me comentan eso, que debe de haber una forma. No es que haya una forma, no es que tenga una forma de cómo se debe de hacer, simplemente la única forma que hay para poder comprender las cosas es estar escudriñando, meditando en cada una de las palabras que están, pero cuando describimos meditando, no hablamos acerca de que encontramos una palabra como la palabra Damá y encontramos un versículo que está bonito y ese lo agarramos para explicarlo, sino que encontramos un versículo que dice Damá y lo leemos desde el primero hasta el último verso. Y vamos meditando en palabra por palabra, aunque no comprendemos lo que está describiendo, tratamos de entender lo que está describiendo. Y si dentro de los escritos que hemos abierto para poder comprenderlo, tratamos de leer palabra por palabra, desde el hebreo y del arameo y desde el griego para tratarlo de entender, si alcanzamos a comprender lo que tratan de describir la mayor parte de los versos, entonces explicamos lo que trata de describir. Pero si nosotros no hacemos la diferencia de esas palabras, ¿cómo podrá el pueblo hacer la diferencia? Imposible es que un pueblo pueda hacer diferencia cuando no hay diferencia en los enseñadores. Antes, cuando nosotros enseñábamos todo desde un punto de vista literal, como lo enseña hoy en día Israel, desde un punto de vista muy literal. Pero nosotros hoy en día seguimos escudriñando y seguimos meditando en esas palabras, y al tratar de transmitirlas y hablarlas al pueblo, el pueblo no puede describir porque ya aprendió una palabra que explicaron un día de Shabbat, quiere decir que lo comprende y lo discierna todo, porque no se ha puesto a escudriñar palabra por palabra. Eso es lo que hace complicada la escritura, eso es lo que hace complicado los estudios de la Torá, porque no hay una forma, la única forma de poder comprenderla es escudriñándola. Ciertamente, como le comentaba yo a mi hermano Esteban, nosotros no venimos con un aprendizaje, no venimos con un aprendizaje de alguien que nos dijo, mira, la escritura se enseña de esta manera. Bueno, fuera que hubiera habido alguien que nos hubiera dicho, mira, escudriña la palabra de esta manera y entenderás la verdad. Pero hemos tenido que serlo nosotros mismos, y nosotros mismos ser los investigadores de esa Torah. Y hemos tenido que aprender de esa misma Torah para podérsela transmitir a otros. Los judíos antiguos, o el judaísmo de hoy en día, o el mesianismo, han estado enseñando lo que ha enseñado durante miles de años el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Y han estado transmitiendo enseñanzas desde esa perspectiva, desde una perspectiva literal. Y se ha hecho durante miles de años. Cosa que el maestro ha descrito que no era de esa manera. Él por eso hablaba por medio de parábolas y hablaba todas estas cosas para que nosotros pudiésemos entender todas estas cosas que están escritas. Si los cielos tienen que oír y la tierra tiene que escuchar, ciertamente tiene que oír, pero tiene que oír con el entendimiento de las escrituras, porque describe aquí que si él es un neófito, un recién convertido, y ese recién convertido si inflama, se cree grande por lo que ha aprendido, va a caer en el juicio del diablo. ¿Por qué? Porque va a hablar mentira, va a enseñar mentira porque no comprendió el propósito de la escritura. Día con día, entonces nosotros, al empezar a escudriñar todos estos versos y tratar de entender todos estos versos, tratamos de enseñárselo al pueblo. El pueblo tiene que escuchar, tiene que aprender a oír. Y si oye el pueblo las palabras que están escritas y las puede transmitir, y si él puede transmitir a otras personas lo que ha escuchado, pero si se lo transmite y ve su comportamiento negativo, o ve las cosas que no está haciendo de acuerdo a lo que él ha dicho, entonces eso le va a perjudicar al oyente que lo está escuchando. Por eso la escritura describe que si alguien quiere ser un siervo, apetece a aquel siervo que sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador y apto para enseñar. Pero estas son reglas que está poniendo Saulo a Timoteo para que entiendan acerca de lo que tendría que venir para todos aquellos siervos. Pero si ciertamente todo esto está en la regla, o está en una forma reglamentada, está aquí escrito, entonces creo que para ser un enseñador o para transmitir una enseñanza, o es más que difícil, como dijeron los discípulos, si esta es la condición del hombre, que es lo que debe de tener, preferiría no haber sido enseñadores, porque desde la perspectiva Mateo capítulo 19 que leíamos hace rato cuando hablaba con el joven rico, ellos le dijeron cuando escucharon acerca de que qué difícil es entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Dice, si esta es la condición del hombre para con su padre, describe, perdón, esta es la condición del hombre con este, perdón, estoy equivocando los versos, si esta es la condición en el cual para poder ser salvo, dijeron ellos ahí en Mateo 19, si esa era la condición, dice, ¿quién podrá ser salvo? ¿Cómo podría salvarse a alguien con semejantes condiciones? Eso lo encontramos en el libro de Mateo, pero el Mesías no dijo semejante cosa. Esas fueron las palabras de ellos. Esas palabras de ellos no tienen que ver con la enseñanza. Voy a invitarlos a que vayamos para allá para que entendamos qué es lo que estaba pasando. Mateo capítulo 19. Y es porque no entendieron la enseñanza de él, o no estaban entendiendo la enseñanza de él. Capítulo 19, llega un joven rico y le pregunta, habiendo pues sobre ellos, versículo 16, capítulo 19, verso 16, le preguntaron, hasta el versículo 17. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces le dijo, ¿cuáles? Yeshua le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces para merecer la vida se necesita guardar los mandamientos. Pero cuando los discípulos escucharon una pregunta de él, ¿qué más me falta? Yeshua le respondió, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Está hablándole a una persona que quiere ser siervo, que quiere servir, que quiere enseñar, porque es la misma regla que dice Lucas capítulo 14, verso 33, cualquiera que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Pero los discípulos al oír esta palabra se les vino a la mente lo que estaba escrito y dice, verso 22, oyendo el mancebo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, él tenía posesiones y se fue. Vamos a entender que los discípulos no tenían muchas posesiones y se quedaron. Pero si alguno de ellos hubiera tenido posesiones, ¿qué hubiera sido? ¿Se hubiera ido? Esa es la pregunta que estoy haciendo porque de acuerdo a lo que responden los discípulos después de lo que escucharon, no les concordaron muchas cosas. Versículo 24. Mas os digo que es más liviano trabajo pasar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera. Bueno, ¿debieron de haberse espantado? ¿Entendieron lo que dijo el maestro o no entendieron lo que dijo el maestro? La pregunta es, ¿entendieron o no entendieron? Porque describe, más sus discípulos oyendo estas cosas se espantaron en gran manera. ¿Por qué se espantaron? Pregunto a mis hermanos, ¿por qué se espantaron? ¿De qué se espantaron? Dijo algo muy difícil, algo muy, ellos relacionaron todo como igual. Todo lo relacionaron como igual de un mismo tema, de una misma enseñanza. Por eso ellos pensaron que era difícilmente salvarse entonces. Dice mi hermano Miguel, y como fueron desarrolladas las situaciones entre los mismos discípulos, cuenta que uno mismo se ayudaban, que otro les era común para todos, que todos eran de todos, y hasta uno que se clavó una lana allí, que todo les era común. Entonces, vendían todo. Entonces, en el versículo, bueno, esto me está citando lo del libro de los Hechos, ¿verdad, mi hermano Miguel? Ah, Ananías. De hecho, 5 está hablando de Ananías. Sí, el verso que pega mi hermano Maxi es cuando ellos daban todo, pero el otro del capítulo 5 está mencionando que Pedro le cita el hecho de que habían defraudado la venta de la casa, aunque la casa era de ellos, defraudaron el costo o el valor de la casa y por eso les fue quitada la vida. Por causa de haber robado porque ya habían dicho que habían dado la casa en ¿cómo se llama? En habían dado la casa para ofrenda. Entonces, en el libro del capítulo 19 del libro de Mateo, el Mesías le hacen una pregunta: ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? Esta es una pregunta y el Mesías la contestó. La respuesta termina en el verso 19: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mancebo dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, pero él preguntó, ¿qué más me falta? Los discípulos, relacionando con para poder obtener la vida, lo relacionaron con esta segunda parte. Por eso se espantaron, porque desde el punto de vista, describe de esta manera. Si ellos tenían que vender todo lo que poseen, de acuerdo al verso 21, dícele Yeshua, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Si ellos tendrían que hacer lo mismo que le dijo al mancebo o al joven, entonces dicen, ¿cómo pues alguien será salvo? Si los que tienen dinero no dan, mucho menos los pobres daremos lo poco que tenemos. Por eso los discípulos dijeron, verso 25, sus discípulos oyendo estas cosas se espantaron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y decían esto porque unos instantes antes, cuando estaba citando todas estas cosas el maestro, también le citó que no podían dejar a sus, no podían despreciar a sus mujeres, de acuerdo al capítulo 19, que no podían desechar a sus mujeres. Y el Mesías les dice, cuando el pueblo, el fariseo y el escriba le están preguntando, ¿qué cosas haré? ¿Qué cosas haré para merecer la vida eterna? Y el Mesías antes de esto les había dicho, le habían preguntado a los príncipes de Israel al Mesías, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Tanto que los discípulos dijeron, si esta es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, para los discípulos oír una cosa y después otra, dice, bueno, entonces, ¿quién se salvará? ¿Quién podrá ser salvo? Porque por eso se espantaron, porque dicen, ¿cómo es posible que tanta prohibición? ¿Por qué tan difícil todo esto? ¿Por qué tantas cosas que están en contra de lo que Moisés enseñó? Por eso el pueblo preguntaba, ¿por qué Moisés entonces permitió semejante cosa? Capítulo 19 del libro de Mateo, versículo 7 hasta el versículo 10, por favor. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero ese era el pensamiento de los discípulos, porque no estaban entendiendo las cosas. O pregunto a ustedes, ¿creen que los discípulos estaban entendiendo lo que les estaba diciendo aquí el maestro en las escrituras? Pregunto a mis hermanos aquí, a los que estamos en Skype. ¿Creen que los discípulos estaban entendiendo todo? ¿O estaban haciendo un revoltijo de todo lo que estaban escuchando? Es como dice la primera parte del joven rico. Como dices la primera parte del joven rico, al momento de hacer la pregunta de esto, dice que se asombraron, entonces ¿quién va a ser salvo? Se olvidaron de la primera parte, de lo esencial de la pregunta del joven. ¿Qué necesito para la vida eterna? Y se la respondió. Y dice, eso lo he guardado desde mi niñez. Y al momento de responderle la segunda parte, ya es otra cuestión. Y es cosa que ellos habían ignorado, que es diferente el reino de los cielos a la vida eterna. Asimismo, en esta parte de del casamiento, en ningún momento les estaba prohibiendo el no tener su mujer, pero les estaba exigiendo que cumpliesen con su mujer, que estuvieran desde un inicio, que no podían separarse de ella, que tenían que cumplir con todas las obligaciones. Entonces estaban confundiendo esas cosas, entre comillas sencillas, y ahora ya no hablemos de profecías y demás, que el mismo Pedro también se quería oponer a las mismas cosas del poderoso cuando le dice, Señor, no permitas que esto te acontezca. Se estaba poniendo ante las cosas de Hashem por pensar en las cosas del hombre. Por eso es que nosotros no nos vamos a la idea de lo que dice la escritura, porque si yo me voy a lo que dice aquí, entonces yo también me voy a espantar, porque ¿quién podrá ser salvo? Pero no estamos hablando de la salvación, no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cómo es posible que ellos que tenían esposa, dicen, no conviene, si es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse? Pero ya estaban casados, ¿qué tanto están peleando? Tampoco las mandó a repudiarlas. Y si no las mandó a repudiarlas, entonces, ¿qué hacían? Lo único que queda para los discípulos es decir, después de tanta, ¿cómo podríamos describir? De tanta ilógicas que estaba diciendo nuestro maestro. No era lógico que el Mesías estuviera describiendo todo este tipo de cosas. Para nosotros, entonces, el empezar a entender que el maestro está dando respuestas de preguntas que se le están haciendo y él responde de acuerdo a lo que pregunta. Él empieza a dar una enseñanza y empieza a dar otra enseñanza. ¿Qué es lo que dice hoy en día la gente? Ah, lo que pasa es que dice la escritura que con que comamos y bebamos, que seamos más que feliz, que no nos preocupemos por el día de mañana, pero eso no se lo dijo al pueblo. Eso se lo dijo a aquellos a los que servían. Pero hoy en día en las religiones dicen que debemos hacer lo que está escrito en Mateo capítulo 6. ¿Cómo es posible que diga semejante cosa el maestro? Si no, entonces, ¿para qué dice la escritura? 6 días trabajarás, más el séptimo será día de reposo. ¿Para qué entonces hacemos caso de lo que dice el libro del Éxodo? ¿Para qué trabajamos? Si dice la escritura que no os preocupéis, que habéis de comer o que habéis de beber, pues que el poderoso alimenta a las aves del cielo, tampoco nunca trabajemos y tampoco ¿cómo dice? No trabajemos para no comer y no hilar, como decíamos a Mateo capítulo 6. Si nosotros agarramos a la letra lo que leemos de la escritura, pues yo creo que estamos equivocados en la manera que describe la escritura este tipo de cosas. Dice así, capítulo 6, versículo 24 hasta el verso 31. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no el Elohim la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que no os congojéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, ¿con qué nos cubriremos? Entonces yo voy a interpretar la escritura de esta manera, que no trabajen, ¿para qué trabajan? Si el Poderoso le da de comer a las aves y a los, ¿cómo le dice? Que ni trabajan ni hilan, si a las aves, y son más importantes de nosotros, ninguno de ustedes trabaje, quédense en su casa, quédense cada uno de su casa, no trabajen ni se preocupen, porque el Poderoso les va a dar el alimento que necesitan. Esa sería la interpretación desde la perspectiva de las escrituras, y pues quien quiera hacer esto, que lo haga. ¿Mande? Sí, Él te va a darte comer, Él te va a vestir, Él te va a mandar todo. Pero resulta que esta palabra no era para el pueblo, esta palabra era para los discípulos, porque si nosotros leemos todo, dice que nadie puede servir, el verso que leímos, el 24, dice, nadie, dice, ninguno puede servir a dos señores, amará a uno y menospreciará al otro, nadie puede servir al poderoso ni a la riqueza, está hablando de servir al poderoso. Los siervos a eso se dedican, a enseñar la palabra, por eso tienen que estar escudriñando todos los días de su vida, por eso los 7 días de la semana deben de estar sus mentes preparadas en esto. Pero mucha gente no lo entiende. Mucha gente hoy en día trabaja y quiere ser predicador de la palabra, quiere ser profeta de la palabra. Y los que ganan gran dinero en los grupos religiosos, aparte de que cobran, también tienen sus trabajos de la semana. ¿Cuánto tiempo le queda a ese hombre para trabajar? Pues si en este caso una persona no medita en este tipo de cosas, dice que este versículo es para todos, entonces yo voy a invitar a todos mis hermanos que no trabajen ni hilen, que no hagan nada, porque ¿saben qué? Ustedes, el Poderoso, son más importantes que las aves del cielo, y si ella les da de comer, a ustedes también les dará y los vestirá y tendrá todo lo que necesiten. No se preocupen que no les faltará nada, pero esta es una forma muy absurda de ver las cosas. Porque si no, ¿para qué? Entonces la escritura describe acerca de todas las cosas que tiene que proveer el pueblo para los que enseña. Es ilógico este tipo de pensamiento. Esto no está registrado para los que son el pueblo del Poderoso. Esto es para los enseñadores del pueblo del Poderoso. Sí, después dice mi hermano Miguel, y luego la gente dice, Alfonso me dijo. Y sí, así pasa. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester. Mas busca primeramente el reino de Elohim y su justicia. Ah, entonces todos tienen que buscar el reino de Dios y justicia. Y resulta que todos vamos a ser enseñadores, porque la Biblia dice que como no debemos de trabajar ni hilar, ni debemos de hacer nada, entonces nosotros tenemos que buscar todos el reino de Dios y su justicia. Bueno, entonces hagamos lo que estamos leyendo, porque al final de cuentas, cada quien dice la escritura, hace lo que mejor le parece, y pues está bien, pues así nos enseña la escritura. Y como dice mi hermano Miguel, ahora te van a decir, es que Alfonso me dijo. Creo que no es la manera correcta de interpretar la escritura, y mucho menos cuando leemos una carta a Timoteo, cuando describe lo que está describiendo la carta a Timoteo allí, porque ciertamente la carta a Timoteo dice que sea irreprensible. Pero es ahí donde entramos en la controversia, que es un irreprensible, alguien que no peca. ¿Quién es el que no peca? Pues es el que no comete adulterio, el que no hurta, el que no guarda Shabbat. Y decimos, bueno, si el que guarda Shabbat y está haciendo todas estas cosas es una persona irreprensible, entonces, ¿qué pasó con la gente antigua? Porque el esposo de Ana tenía otra esposa, y el rey David tuvo muchas mujeres. Y empezamos a ver que toda la historia, hablamos de una multitud de adúlteros, y vemos este tipo de cosas, decimos, wow, qué cosas tan ilógicas dice la escritura, qué contradicción en las escrituras. Entonces nosotros, hoy en día, si nosotros nos vamos a la letra de lo que leemos, creo que estamos cometiendo errores. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os acongojéis por el día de mañana, y el día de mañana traerá su fatiga, basta el día su afán. Entonces no trabajemos, mis hermanos, porque el Poderoso nos dijo que somos mejor que las aves. Y si somos mejor que las aves que ni trabajan, ni trabajan la tierra para cosecharla, ni la cultivan, ni cuidan la tierra por muchos meses y les da ya de comer, a ustedes también les va a dar porque esa es la fe. Entonces, imagínense si nos ponemos a juzgar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Creo que no es esa la manera. La Escritura describe claramente que el pueblo de poderoso tiene una obligación. Y está bien registrado en todos los versículos que describe la Escritura. Debe ser un oyente, sí, mi hermano. Pero es exactamente lo dices, o sea, lo mismo que dices es decir, bueno, como Isma se robó una 100 pesos, pues vamos a cortarle las manos a Isma, ¿no? Sería exactamente lo mismo, ¿no? O sea, creer que todo el mundo va a ser el enseñador y que todo el mundo tiene que hacer todas estas cosas. Sería igual de justo decir, vamos a cortarle las manos a Isma. Sería realmente lo mismo, o sea, tiene el mismo, la misma repercusión, tiene exactamente el mismo efecto. Tendríamos que tener la misma responsabilidad para volvernos todos enseñadores, para venderlo todo y seguir a Cristo, como para cortarle las manos a Isma, ¿no? Como para arrancarnos los brazos o sacarnos los ojos, perdón, ese sería el ejemplo, arrancarnos los brazos o sacarnos los ojos, ¿no? Tendríamos que tener ese mismo tipo de juicio, ¿no? Entendí un poquito acerca de lo que escribiste al principio, no entendí muy bien, por eso no alcancé a comprender todo el proceso. Pero ciertamente me preguntan mis hermanos que quieren estudiar, me dicen, Esteban fue uno de los primeros que experimentó conmigo esto, y él esperaba que yo me sentara y o me pusiera enfrente del pizarrón y le empezara a decir, Esteban, mira, pon atención en esto. La Escritura dice esto, y dice esto, y dice esto, y dice esto. Lo vemos bien claro en el ejemplo de los discípulos. Los discípulos, el maestro le dijo, yo tengo que ir a Jerusalén, padecer de los escribas, de los fariseos y de los ancianos, ser maltratado por ellos y morir, y al tercer día resucitar. Pero resulta que el maestro se los enseñó, y resulta que todo eso se les olvidó, y se los repitió constantemente, que tenía que morir, está en Marcos, está en Mateo, en Lucas, y son diferentes narraciones. Y si él tenía que morir, y posteriormente resucitar, ¿por qué los discípulos no se acordaron de lo que les dijo el maestro? Eso es lo que venimos estudiando desde la mañana, porque no se acordaron. ¿Por qué no recordaron las palabras del maestro que se les había dicho? Ah, sencillamente, porque nunca fueron a checar si las escrituras decían eso. Nada más les decía, pero no lo investigaron. Por eso dice que les abrió el entendimiento, y citándoles desde Moisés y los profetas, se dieron cuenta que les abrió el entendimiento y se dieron cuenta de que realmente eso estaba registrado en la palabra, pero como nunca les dijo el profeta tal y el profeta tal y tal profeta describen esto, como no se lo cito, pues simplemente pues ellos se quedaron como una plática de decirles, mañana voy a ir al mercado, voy a traer jitomates, papa y orégano, y dentro de eso voy a hacer un guisado que se llama la remolacha. Y esa remolacha la voy a hacer con todos estos ingredientes, con aceite y pollo. Entonces, después pasa el tiempo y se olvidó. ¿Cómo le dijo que iba a hacer la remolacha? Pues quién sabe, creo que iba a usar carne de res, un poco de perejil, cilantro y un poco de alcachofas. Y eso es lo que me acuerdo que dijo. Pero nunca checaron la escritura para ver si era así. Esteban fue cuando llegó aquí, hace 4 años aproximadamente. Me dijo, cuando lo puse a estudiar, me dijo, si esto es lo que tengo que hacer, me regreso a mi casa porque allá también puedo estudiar de la misma manera que como lo estoy haciendo acá. Digo, pues como quieras. Entonces él agarró y después de 15 días, después de un mes, se dio cuenta que estando sentado y estando estudiando, cuando empezó a platicar conmigo, se dio cuenta que ya no tenía que explicarle las cosas porque ya las sabía, porque sé dónde estaban los versos. Pero si yo le decía el capítulo y el verso, nunca lo iba a grabar, nunca hacer memorización de las cosas. Es muy diferente, investiga por sí mismo lo que dice la lectura, porque a muchos de mis hermanos, voy a describir a mi hermano Miguel, me ha escuchado hablar acerca de Israel y cómo va a ser eso de Israel. Si le preguntamos a mi hermano Miguel, ¿nos puedes hablar un poquito del tema de las dos casas de Israel? Y aunque lo ha escuchado a lo mejor 10 o 20 veces, podría explicarlo y diría a mi hermano, como dice aquí, no, no podría. Pero bueno, ¿por qué no puedes? Si ya lo has escuchado 10 veces o 20 veces, pues nunca lo va a poder explicar, porque una cosa es que lo estudie él y que lo pueda explicar a los demás, y otra cosa es que nada más porque lo escuchó vaya a poderlo enseñar. No se puede, tiene que hacer el proceso él solito, tiene que hacer el proceso. Lo único que puede uno hacer es orientar a esa persona que está estudiando. Por eso todos los que quieren servir deben de entender, como los mismos discípulos que lo vivieron en carne propia, escuchar al maestro enseñar. Como nunca fueron a los escritos y nunca se acordaron de los escritos, pues nunca pudieron. Pero el Mesías dice, y citándole las escrituras les abrió el entendimiento. Cosa muy diferente cuando se citan las escrituras y la misma persona investiga para ver por sí mismo si es verdad lo que se le ha dicho. De esa misma manera, hoy en día el pueblo no está capacitado para enseñar a otros. ¿Por qué? Porque si a lo mejor, puede ser que a lo mejor mi hermano Luis haya escuchado un tema específicamente hablando del amor, no lo va a enseñar. ¿Por qué? Porque nunca supo de dónde se agarra y dónde termina. Pero pregúntele a Luis acerca de que si hay de la Trinidad, y Luis lo que va a hacer es que plantea dos o tres conceptos y le despide dos o tres conceptos a las personas y les hace entender que la Trinidad no existe. Y dice, bueno, lo define también porque lo ha estudiado, ha analizado los versos y se sabe los versos, pero si no escudriña a los demás, él por sí mismo nunca lo podrá enseñar. Puede darle el escrito a una persona con versículos y todo lo que está allí, pero si el hermano agarra los escritos y los versos que se dieron en un día de Shabbat y alza el escrito y le empieza a enseñar a una persona, va a decir, bueno, ¿y este verso para qué lo digo con respecto a las dos casas? Si está hablando de un concepto totalmente diferente. Tendríamos que oír el audio de ese escrito para saber por qué Alfonso o Esteban o alguno de los hermanos citaron semejante verso, para saber por qué lo citó en ese momento cuando estaba en las dos casas, cuando habla de la resurrección allí. ¿Qué tiene que ver la resurrección con las dos casas? Pero bueno, fue un versículo que surgió por ahí y después, pasados otros dos o tres versos, aparecen otros dos o tres versículos que no tienen nada que ver con la casa de Israel. Y dice uno, bueno, al final de cuentas, ¿qué quiso decir? ¿Quién sabe? Porque en el momento que posteriormente ver los escritos y checar qué quiso decir con los escritos, pues no dice nada. Lo importante es que la persona que oyó el tema, que escuchó el tema, vaya a su casa y medite acerca de todos los versículos que escuchó, y así podrá sacar una conclusión de lo que se estaba enseñando. Pero hoy tenemos todavía la tecnología más avanzada, hoy tenemos los audios y tenemos los escritos. Si agarramos los escritos, si agarramos el audio y lo meditamos de acuerdo a lo que se enseña, entonces podremos sacar conclusiones, pero muchos de nosotros no hacemos esto. Por eso dice, este es un pueblo oidor, pero no hacedor de la palabra. El ojín no se agrada de los oidores de la Torah. Todos en este día somos oidores de la Torah, pero ¿quién es el hacedor de la Torah? Todos podríamos ser hacedores de la Torah, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a radicar exactamente en la persona que quiere entender la verdad. Así como el Mesías dijo, yo tengo que morir y resucitar al tercer día. De esa misma manera, los discípulos 3 años después se les olvidó, 2 años después se les olvidó, 1 año después se les olvidó que el Mesías tenía que ir a Jerusalén, padecer de los escribas y de los fariseos, morir y resucitar al tercer día. Pero resulta que el maestro se los había avisado, no una vez, 2 veces, 3 veces, se lo dijo varias veces, pero el pueblo se le olvidó que el Mesías iba a morir, se le olvidó que iba a morir, y se le olvidó que iba a morir el maestro y que iba a resucitar, se les olvidó que les había dicho eso. De la misma manera, el Hijo del Hombre ha de venir con gran poder y majestad, vendrá como ladrón en la noche. Todos aquellos que no se preparen, no les servirá nada haber escuchado la palabra en este día de Shabbat, porque fueron oidores nada más, pero oidores olvidadizos. Salmo 89, verso 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor, tu verdad también en la congregación de los santos. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Pero ¿cómo ha de ser fiel la asamblea de los santos si la asamblea de los santos nada más escuchó, nada más oyó por encimita la enseñanza? Nadie que no escucha o que no oye y no es fiel a esa palabra. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Pero ¿cómo ha de ser fiel la asamblea de los santos si la asamblea de los santos no entendieron el propósito de la enseñanza, si no pusieron atención a lo que se estaba transmitiendo? Es ilógico para una persona que llegó al día del Shabbat y fue un oidor de la Torá, y este día que se habló de la Torá, resulta que se fue a su casa y se olvidó al día siguiente de lo que hablaron el Shabbat, y le preguntas el día de domingo, ¿de qué habló el hermano tal? No me acuerdo, ¿me creerás? ¿Y por qué no lo escudriñas para ver si es verdad lo que te dijo? Sí, lo haré, lo hago mañana. Pero lo hará mañana, y pasa pasado mañana, y pasa los días, y llega el otro Shabbat, y no lo analizó. Por lógica, si no se acordó al día siguiente, menos se acordará después de un año. Así fue con los discípulos del maestro. Escucharon la doctrina, escucharon la palabra, pero se les olvidó la esencia de la palabra. Dice mi hermano Miguel, lo típico, no voy a estar, pero dejo grabando. Y soy curioso, pero algunos pues realmente se les atraviesan cosas y no es posible estar en Shabbat. Pero para la mayor parte, muchos se van a hacer sus compras en día de Shabbat, se van a hacer sus labores en día de Shabbat, y dicen, aunque oiga el tema no en Shabbat, lo oigo en día domingo, en otro día de la semana, con eso estoy bien. Bueno fuera que lo analizaran y que lo guardaran en su corazón, como volvemos a repetir. Hace ratito mencionábamos acerca de la ayuda que puede proveer el pueblo, acerca del trabajo arduo que hacen algunos hermanos, como mencionaba yo en la mañana. Ese trabajo arduo que hacen algunos, para algunos es un trabajo que, pues bueno, lo hacen ellos, yo también, pero no es verdad. Nada más sabe la persona cuando está enseñando cuántas horas al día le dedica durante semanas y meses a una misma persona para poder entender las cosas y para podérselas transmitir a otras personas. Nada más los que están detrás de los Skype de cada una de las personas que llegaron por primera vez y conocieron primeramente a Miguel y a Luis, y que hoy en día están aquí en el grupo. Yo no me encargué de traer a ninguno. Yo eso sí me acuerdo que a ninguno he traído yo para acá. Yo nada más he atendido a toda la gente que me han puesto aquí. Eso sí, lo único que he hecho, y Esteban y algunos hermanos han atendido a la gente. Mi hermano Enrique, mi hermano Marcelo, Luz y otros de mis hermanos han atendido a esa gente. Después de que los han atendido algunos hermanos. Por eso invito a todos mis hermanos que de esa misma manera vayamos pensando, no ser oidores olvidadizos, sino que si hemos encontrado la verdad, meditemos en esto que hemos estado escudriñando semana con semana, Shabbat con Shabbat, que meditemos en esta palabra, para que realmente podamos demostrar que somos los hijos del Poderoso, para que, como describía, no es de todo la fe, pero bueno, que algunos no podemos proveer esto, proveamos a los que nos han traído el mensaje, ayudemos a aquellos hermanos que todavía tienen que estar trabajando y tienen que estar enseñándole a la gente, proveamos de este aporte, de esta ayuda, porque ciertamente el Poderoso o la asamblea del Poderoso no puede ser fiel en la asamblea de este Poderoso. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con el mandato que él ha dado. Por eso todos los que nos estamos acercando de esta manera, ciertamente todos nos apegamos a los escritos que hemos visto. Los escritos nos enseñan, nos ayudan, nos dan un mensaje que para que podamos ser verdaderamente ese pueblo del Poderoso, realmente meditemos en esta enseñanza y en esta palabra. No podemos nosotros decir que somos el pueblo del Poderoso y no hemos meditado en la enseñanza. Romanos capítulo 12, en el versículo 14, lo dice bien claro. Él nunca se va a agradar de los oidores de la Torá, sino de los hacedores. para aquellos que han conocido esto y se han deleitado con la enseñanza del Poderoso, piensen en lo que han hecho los primeros que estuvieron allí para transmitirles esa palabra. Y hablo de Miguel y de Luis. Y que hoy en día, de una manera u otra, tal vez Luis no ha traído mucha gente directamente, pero ahorita con la radio está haciendo su trabajo y la está haciendo muy bien, porque él tiene que estar ahí constantemente. Constantemente tiene que estar ahí, constantemente. No quita el dedo del reino de ahí, ahí está ahorita. Pero dentro de menos de un año ya no lo vamos a tener aquí, al servicio de la gente que pueda conocer, porque tiene que volver a trabajar. Por eso yo estoy hablando acerca de esto. ¿Por qué? Porque si queremos que realmente el mensaje llegue a otras personas a nivel mundial, tenemos que trabajar para que todos en armonía y en la misma esencia del compañerismo, de las cosas del Poderoso, como una familia de los santos, podamos proveerle a nuestro hermano Luis el día de mañana y a nuestro hermano Miguel la ayuda que necesitan. Porque yo prefiero que entiendan ustedes esto, porque el día de mañana, si no estuviera mi hermano Miguel y no estuviera mi hermano Luis, denlo por hecho que los que estamos hasta aquí nos vamos a quedar entrando dos o tres personas por alguno de ustedes, pero los demás ya no entrarán. Ya no entrará más gente nueva de otros países. Ese trabajo se lo debe a la mayor parte de los que están ustedes acá, se lo deben a Luis y a Miguel. La mayor parte de ustedes vienen por parte de Miguel. Y si muchos de nosotros no proveemos a aquellos mis hermanos que realmente están trabajando, yo he mandado la ayuda de ustedes, de los que me han empezado a ayudar, he mandado la ayuda y ustedes saben que es a otros países. Tengamos en mente entonces que realmente tenemos un compromiso con el Poderoso. Por eso vuelvo a repetir, el pueblo debe de estar atento a las enseñanzas. No se preocupen de estar estudiando entre semana y todos los días o cada tercer día. No es importante aprender mucho, lo importante es aprender poquito, pero eso poquito ponerlo en práctica. Y eso que hemos aprendido, llevarlo. No todos podremos ser enseñadores, todos quisiéramos, porque yo sé que muchos de los corazones de ustedes quisieran ser enseñadores y quisieran transmitir la palabra a muchas personas, pero lamentablemente no se puede porque muchos nos dedicamos al trabajo para nuestro hogar. De esa misma manera, no podría yo enseñarle a mis hermanos que trabajan y que proveen a su hogar del alimento. No podría citarle lo que describe el libro de Mateo 6, versículo 30 en adelante, que estábamos leyendo, que dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, el ojín la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester. Mas buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Sí, mi hermano Miguel describe, eso es algo muy, muy cierto. Pues, lo importante es aprender poquito, pero vivirlo. La vida es la que se encarga de comprobarnos si lo que hemos aprendido es cierto o es falso. Y es cuando nos aprieta, cuando vienen los problemas. Exactamente, muchos de mis hermanos, tal vez no se dan cuenta en el momento. Yo por eso soy insistente nada más el primer y segundo y el tercer mes. Soy muy insistente con la misma persona para que sepa que lo que está aprendiendo tiene que ver con la verdad, no con mi verdad, sino con la verdad. Ya posteriormente de ese proceso, ya si has entendido eso, ya no busques más. Sigue escudriñando de Shabbat en Shabbat. No te preocupes estar entre semana o cada tercer día, no te preocupes. El Poderoso se permitirá que realmente reafirmes, como dice mi hermano Miguel. Lo importante es aprender poquito a poquito, pero irlo viviendo. Dice mi hermano Miguel, la vida es la que se encarga de comprobarnos si lo que hemos aprendido es cierto o falso. Es cuando nos aprieta, cuando vienen los problemas. Ahí vemos si vamos a vivir lo que aprendimos o nos vamos tras los ídolos. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso nosotros hay que aprender a vivir esta verdad, pero hay que vivirla de acuerdo a la armonía de las escrituras. Cada uno de nosotros tiene un compromiso con el Padre. De otra manera no podremos tener un compromiso con el Padre. No podemos estar sirviendo a las riquezas y ser enseñadores. Algunos todavía no entendemos y somos muy duros con respecto a este tipo de cosas. Queremos ser maestros de la enseñanza. Como dice, queremos ser maestros de la Torah sin entender lo que hablamos ni afirmando lo que decimos, pero bien que lo decimos, aunque torcido, pero lo decimos. Y no entendemos que el escudriñamiento de la palabra no se lleva una hora, dos horas al día. Es como la gente que tiene preparación en algo. Se prepara primero durante muy poco tiempo. Para ser un maestro de universidad no se estudian 10 años, ni se estudian 12 años. Se estudia un poquito más para ser un maestro de universidad. Y esa gente que se prepara para ser un maestro de universidad sabe bien que le ha costado su trabajo y que no nada más quedó ahí y ya terminé de estudiar. Para una persona que todavía quiere seguir aprendiendo, sabe que los libros son parte esencial en su vida para seguir creciendo en la sabiduría y en el conocimiento. De esa misma manera hoy en día, nosotros a pesar de que enseñamos, no decimos ya no vamos a seguir estudiando porque ya lo sabemos todo. Al contrario, lo único que sé es que no sé mucho y por eso sigo estudiando y me sigo preparando día con día para que el día de mañana, cuando citemos las escrituras de los profetas, ese 90% de las escrituras que están escondidos de Shabbat en Shabbat, podamos transmitir esa enseñanza. Pero tiene que quedar bien claro en nuestra mente que esa enseñanza debe de estar bien aplicada para que el pueblo del Poderoso obedezca la palabra y pueda tener vida. Y los enseñadores tienen que seguir esforzándose, escudriñar las escrituras y así poder demostrar y enseñar otras cosas al pueblo. Les pongo ejemplos. Mi hermano Marcelo con mi hermano Gastón se han dado la tarea de escudriñar otras cosas que nosotros no les hemos enseñado. Y hoy en día viene el hermano Gastón y me dice, ¿sabes qué, mi hermano? Estamos aprendiendo esto. La palabra cosmos y la palabra oikumneme. Y digo, es la palabra mundo. Y dice, sí, le digo, no, yo no te puedo hablar de eso porque nunca lo he estudiado. Entonces dice, mira, yo lo que aprendí es esto y me da los versos. Le digo, lo voy a estudiar. Y me di a la tarea toda esta semana de estar estudiando todo esto. Y él tenía una idea y yo le complementé y le dije, ¿sabes qué? No está refiriéndose del todo de esto, pero es importante lo que se está viendo. Entonces, se han dado a la tarea de seguir escudriñando cosas que no les hemos enseñado. De la misma manera, hoy en día seguimos preparándonos todos nosotros para seguir enseñando este tipo de cosas. Pero yo no puedo enseñar acerca de la palabra cosmos ahorita aquí, de la palabra oikuneme. Oikuneme es el kuneme, perdón. No puedo hablar de esta palabra porque todavía nos hace falta entender muchas cosas. De la misma manera, cada una de las palabras que vienen, ya sea en el hebreo, ya sea en el griego, tratamos de entenderlas para podérselas transmitir, para que esas palabras suenen y resurjan en el pueblo del Poderoso, para que la tierra no se quede seca y roja, o seca y café, sino que surja de ella en el tiempo de la lluvia, sea un campo lleno de vegetación, árboles y matorrales. Así es como veo a este pueblo, así es como veo a este pueblo que está escudriñando la palabra, que se llene de este conocimiento, de esta enseñanza. Dice así mi hermano, mi hermano Manuel, nos da Hebreos capítulo 12, verso 1, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Exactamente, dice mi hermano Adolfo, es cierto. Dice mi hermano Maxi, recordando que la salvación no viene solo de escudriñar, también de obras. Exacto, que es de lo que tratamos de expresar. Pero estamos separando la obligación del enseñador de la obligación del pueblo. Y el libro de Mateo 25, como lo manejábamos, ciertamente el pueblo tiene una responsabilidad. Así como los enseñadores tienen una responsabilidad, el pueblo también tiene su responsabilidad. Dice mi hermano Armando Gonzaga, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardarlo o no sus mandamientos. Así es, mi hermano Pedro dice, solo sé que nada dijo Sócrates, Solo sé que nada dijo Sócrates, exacto. Bueno, dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda de tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas de tus ojos que han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero esa es la obligación de los padres, como muchas veces les he citado. Dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo han de honrar los padres a la madre y al padre si los padres nunca se sentaron con los hijos y nunca les educaron? Antes son los hijos los que se tiran en el suelo, le hacen un berrinche al papá y el papá y la mamá dice, bueno, no estés chillando, ya te doy lo que quieres, y le dan el premio. No es así. El pueblo del poderoso debe estar pendiente acerca de lo que se enseña y de lo que se dice. Por eso el pueblo del poderoso debe de entender que si nosotros enseñamos a nuestros hijos, ustedes que son la tierra, ustedes que son el pueblo, deben de tener la armonía con sus hijos. Pero yo veo y entiendo que los hijos que no andan de acuerdo a las escrituras es porque no se han sujetado a la palabra. Porque la escritura describe que debe de ser sujetados de esta manera. Pero ciertamente todos estos pasajes que nos están dando, ya sea mi hermano Miguel o Armando, o mi hermano Manuel, son pasajes que realmente nos hacen meditar acerca de nuestra responsabilidad como pueblo. Dice mi hermano Miguel, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Yeshua el Justo. Me es complicado el concepto que está tratando de citar mi hermano Miguel aquí con este versículo. Está relacionado a... Dice mi hermano Pedro, el nuevo Edén. Es que nomás está 1:2:1, ¿no? Entonces, hoy en día, dentro del pueblo, el pueblo debe entender que si la bendición y la salvación ha llegado a sus hogares, no es para echar paso atrás, sino para estar meditando en esa palabra que hemos escuchado. No todos estamos en la obligación de ser enseñadores. Ciertamente todos tenemos esa ansia de querer aprender para enseñárselo a la gente, para decirle a la gente, mira lo que hemos encontrado, mira lo que hemos visto la verdad de Mashiach, pero a veces no es tan fácil, a veces no es así de fácil, tiene que pasar por un proceso, ese proceso es el que debemos de entender nosotros. Si ciertamente los cielos alabarán tus maravillas, las alabamos porque las entendemos, porque comprendemos, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Pero el pueblo es el que se entera de todas estas cosas y por eso debe haber una fidelidad, debe sujetarse a ese tipo de cosas. Pero si no le sirve, ¿de qué le va a servir entonces a la asamblea de los santos si no entendieron que no tenían que ser enseñadores, sino únicamente hacedores de la palabra, como describe Romanos 2, verso 14? Elohim nos agrada de los oidores de la Torah, sino de los hacedores de la Torah, ellos serán justificados. En el Salmo capítulo 97, verso 6, describe de esta manera, mis hermanos. Salmo 97, versículo 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Pero ciertamente si los pueblos pueden encontrar esos cielos que están proclamando, pero las naciones no podrán darse cuenta de que si es verdad o es mentira acerca de esta gloria, porque ellos no saben qué es la gloria, ellos piensan que los cielos son los de ahí arriba. Dice, ¿cómo no? Dicen, los cielos anuncian su justicia. Ellos nos avisan cuando va a llover, nos dice cuando va a haber luna nueva, cuando va a salir el eclipse solar, o va a haber un eclipse lunar. ¿Cómo no nos van a contar su gloria? Pero es así como piensa la gente. Así es como ve la gente las escrituras, desde una perspectiva muy literal de las cosas. Si las escrituras son así y las vamos a leer desde esa perspectiva, entonces, como les dije, mis hermanos, ya no trabaje nadie de aquí en adelante. Nada más vivan en el gozo del Señor, porque ustedes son más importantes que las aves. Vivan de esa manera, porque así está escrito. Si nosotros nos vamos a la letra de esto, entonces, como dijeron los discípulos cuando escucharon sus palabras, se espantaron y dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Y aquí nos dice que no nos preocupemos de nada, que no trabajemos, que no hagamos nada. Es ilógico lo que estamos hablando. Es ilógico acerca de lo que dicen las naciones. No es así. Los cielos anunciarán su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. De esa misma manera, hoy en día todos los pueblos están viendo esa gloria. No es la manera que la van a ver como está escrito en el libro de Isaías, que dice que la menujá será con esa potencia. Isaías capítulo 11, versículo 10 y 11, si no mal recuerdo, describe de esta manera. Veámoslo, por favor. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Describe así, chequen la palabra que está en el versículo 10, acuérdense que ahí dice holganza o dice casa o habitación, depende de la versión, pero describe ahí en el verso 10, perdón, me equivoqué de verso, creo, mis hermanos, dice el verso 9, era el verso 9 y verso 10, mis hermanos, dice así, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como la cubre la mar las aguas. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, bandera de esos pueblos, será buscada de las gentes y su holganza será gloriosa. Pero en aquellos días estará Mashiach con todo su pueblo redimido, todos los que se han resucitado de entre los muertos. Y en ese día la menujá será como la mar cubre las aguas. Tal vez la menujá de ahora no está cubriendo como la mar las aguas, pero ciertamente la menujá que se enseña en estos días, como se ha enseñado en los tiempos antiguos, servirá para salvación de todos ustedes. Pero si el pueblo está entendiendo lo que pide la escritura, y está entendiendo que es bien importante traer a esos hermanos que quieren ser enseñadores y que están dejando todo, están dejando casa, hermanos, están dejando todo para servir al poderoso. Si ustedes lo ponen en su corazón y el día de mañana apoyamos a estos hermanos con todas las necesidades que podrían tener, el día de mañana no se predicará el evangelio de esta manera por internet, sino que ellos mismos dentro de sus países empezarán a enseñar a otras gentes de otros pueblos, otras naciones, y podrán enseñar a muchos sobre la tierra. Pero es algo que haremos con la ayuda de todos ustedes, a todos los que han permanecido firmes hasta el fin, aquellos que realmente han sentido esa comunión de ser parte de este pueblo. Por eso hoy en día, esto de lo que escribe en los Salmos, o lo que encontramos dentro de los Salmos, podemos encontrar este tipo de versículos, los cuales menciona que los cielos proclaman su justicia, y todos los pueblos han visto su gloria. Hoy en día los pueblos no han visto la gloria como este esplendor que describe, pero ciertamente están viendo esa majestad de las enseñanzas del Poderoso, porque son las enseñanzas de Mashiach, y nos está diciendo que para que seamos conformados un cuerpo espiritual, una casa espiritual, tenemos que tener la esencia de los cielos proclamando esa justicia, esa enseñanza de la verdad. Si no la tenemos, no podremos ser salvos, como está escrito. Hemos sabido y hemos comprendido acerca de que los cielos han proclamado, han anunciado la palabra del Poderoso, y los pueblos verán esa gloria que antes nunca se había visto, como describe en el libro de Efesios, para que la multiforme sabiduría de Elohim sea notificada ahora en los cielos y también así en la tierra. Efesios describe que esa multiforme sabiduría debe de ser notificada para que todos los pueblos conozcan esta palabra, para que se cumplan las palabras que citamos hace rato, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, después vendrá el fin. Por eso cuando encontramos dentro de los escritos, podemos encontrar que dentro de todos estos escritos hay un pueblo y hay un grupo de enseñadores. Lamentablemente para muchos de los príncipes de Israel, como lo veíamos la semana pasada y los días pasados, gente que se había tirado a la adivinación, se había tirado a la al engaño y a la mentira. Se habían embriagado con el vino y habían enseñado doctrina equivocada, habían enseñado una enseñanza perversa, de la cual hicieron que el pueblo de Israel se pervirtiera y se apartara de la verdad. Por eso nosotros hoy en día que hemos encontrado toda esta enseñanza, encontramos dentro de todos estos versículos que realmente hay un pueblo. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto esa gloria. Si ciertamente nosotros somos ese pueblo, los cielos están contando esa justicia. Por eso en el libro de los Hebreos 12:22 y verso 23 describe de esta manera que nos hemos acercado a un monte que se llama de Sion, a una ciudad de Elohim vivo, a una Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles. Por eso Efesios describe que en nuestra habitación tenemos una familia, no en la tierra, sino en los cielos. Tenemos familiares dentro de los cielos, porque sabemos que dentro de los cielos y de lo que son de la tierra es el pueblo del Poderoso. Hebreos capítulo 12, verso 22 al 23 describe de esta manera. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Elohim vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, el Elohim juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Encontramos que ciertamente hay un pueblo que no se encuentra en el cielo literal, pero sí encontramos una Jerusalén celestial, la cual está aquí en la tierra, la cual está aquí en este planeta, a un pueblo que realmente está conociendo y aprendiendo de su palabra. Por eso describe la Escritura que tiene que ser anunciada esta palabra, tiene que ser anunciada a los principados y potestades en los cielos, para que este pueblo pueda pertenecer y pueda hacer notorias todas estas riquezas de estas maravillas a todos los pueblos. Efesios capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 11, por favor. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la congregación a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en el Mesías Yeshua nuestro Señor. Y declarar cuál sea la dispensación de este misterio escondido. Era escondido antes que conociéramos esta forma de hablar del Maestro. Hace 2 años ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta ni nos hubiéramos imaginado que existía una forma de expresar la Escritura de esta manera. Hace para muchos de los que están aquí ni hace menos de medio año sabían que había una forma de enseñar esto así. Pero ahora el Mashiach ha permitido que se levanten siervos para enseñar esta palabra. Y muchos de ustedes se han de acercar a este Elohim vivo, a la Jerusalén celestial, porque nos hemos acercado al monte de Sion, a la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Y describe que este misterio que había estado escondido y oculto desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Elohim, no de los hombres, sino del Elohim, sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo Elohim Yeshua, nuestro Señor. Versículo 3 en adelante describe así: por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, de la cual es nombrada toda la parentela. La parentela es la familia, en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, esa gloria que describe en el libro de los Salmos, que dice la Escritura, de esa gloria que ha sido notificada o enseñada o hablada a los de los cielos y por eso todos los pueblos han visto su gloria. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto esa gloria. Si alguien ha de ver esa gloria, son todos aquellos que realmente se han esforzado para entender esa palabra. Describe de esta manera, la cual es nombrada toda la parentela de los cielos y la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, verso 15 y 16, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia, podáis bien comprender todos los santos, cual sea la anchura y la longura, y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Mashiach, que excede a todo conocimiento. Ahora, que tiene que haber el amor con el conocimiento, y conocer el amor de Mashiach, que excede a todo conocimiento, para que estés lleno de toda la plenitud de Elohim. Ese es el amor que está describiendo las Escrituras, el conocimiento de una palabra transmitida, pero que el pueblo no tiene que ser maestro de esta palabra, que no tiene que ser enseñador de esta palabra, sino que realmente los enseñadores, los cielos, proclamen esa justicia y la tierra, como describe la Escritura, y todos los pueblos han visto esa gloria. Si los pueblos pueden ver esa gloria, no de la imagen del Salmo 97:6 que se haya cumplido, sino la imagen de lo que hacen los cielos cuando proclaman esa justicia, y los pueblos pueden ver esa gloria, pero lamentablemente hoy en día los pueblos no lo escuchan esa gloria, sino únicamente de entre todos los pueblos un grupo pequeño de gente se está escuchando esa gloria. Para eso se está preparando el pueblo del Poderoso, para que unos se escuchen y otros se enseñen la palabra. Jeremías capítulo 35, vamos a hacer una lectura larga, mis hermanos. Jeremías capítulo 35, versículo 1, hasta su último versículo, por favor. Palabra del Señor que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa del Señor, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tome entonces a Hasanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinias, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: Bebed vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonabad, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: Venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice el Señor? Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos se ha hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Este es uno de los ejemplos que podemos encontrar dentro de las Escrituras acerca de la obediencia y acerca de los hijos de Israel. Encontramos este tipo de personajes que nos puede ayudar a entender cuál es la obediencia que quiere el poderoso de su pueblo, y someterse a este tipo de obediencia de tal manera que no transgreden el mandamiento y todas las enseñanzas las ponen por obra. Ciertamente los recabitas de la casa del Señor tenían una firme convicción, así también el pueblo que se sometió a la voluntad del Padre pudieron comprobar que realmente el poderoso era con su pueblo. De esa misma manera, todos nosotros, creyentes en Mashiach, debemos de entender que historias como estas nos hacen entender que hay una obligación para con su pueblo, un pueblo que debe estar atento a las enseñanzas. No se preocupen por ser maestros de la enseñanza de la Torá, no se preocupen por ser sabios y entendidos, no se preocupen porque realmente haya que preocuparse acerca de que debemos de ser muy sabios. Lo que sí se necesita es comprender la palabra y ponerla por obra. No se necesita tanta sabiduría para hacer ello. Se necesita nada más obediencia de las cosas. Dentro de poco, si el Padre nos permite, dentro de muy poco, vamos a empezar a poder escudriñar muchas de las profecías, verso por verso, capítulo por capítulo, si el Padre nos lo permite, porque eso es lo importante de los libros, que podamos entender las profecías para que sepamos qué tenemos que hacer en el tiempo de la visitación de estas profecías y poder estar atentos a las enseñanzas del Poderoso. Ciertamente el Mashiach vendrá como un ladrón en la noche, la cual muchos no se darán cuenta ni entenderán qué es lo que va a suceder en aquellos días. Pero aquel pueblo que no se hizo de problemas, que realmente fue pueblo y que no quiso ser enseñador, y aquel pueblo que escuchó la palabra del Señor y fue fiel ante su palabra, se levantará en el día postrero, se levantará de entre los muertos y podrán gozar de las obras de sus manos y podrán gozar las bendiciones que tendrá la palabra, porque el Poderoso bendecirá a todo su pueblo para que puedan mantenerse firmes en la fe. Todos nosotros que somos un pueblo, hemos venido a ser un pueblo que ha entendido la palabra, pero no nada más es cuestión de entenderla, irla poniendo por obra, pasito a pasito, poquito a poquito. Tenemos todos estos días de nuestra vida, todos estos días de Shabbat, mientras el Poderoso nos permita la vida, podremos empezar a comprobar cuán importante es toda esta enseñanza que nos está queriendo transmitir, que no la pongamos en nuestro oído y que la dejemos abandonada y que no nos acordemos de ella en el día postrero. Porque esas fueron las cosas que el maestro se enojó contra los hijos de Israel y contra sus discípulos, porque los discípulos les dijo insensatos y tardos de corazón para creer a lo que han dicho los profetas. Hoy en día que no ocurra entre nosotros este tipo de cosas, porque si el Poderoso ha puesto un siervo, lo ha puesto para que le enseñe estas profecías a su pueblo y para que vaya descifrando cada uno de los enigmas que están dentro de esos libros, para que el pueblo sepa en el día posterior lo que tiene que hacer y para que agrade al Poderoso de acuerdo a sus obras. No se necesita mucho para agradar al Poderoso. Es en serio que no se necesita mucho. Nada más se necesita de comprensión para que podamos nosotros agradar al Poderoso. Pero esto no lo podremos alcanzar a hacer si no nos podemos amar los unos a los otros, como describe en el libro de Juan, Cualquiera que crea que es nacido Elohim y no ama a su hermano, aún no ha nacido. Hay que aprender a ser un nacido de Elohim para poder estar bien claros con respecto a todo esto. Hay que entender acerca de cada una de las enseñanzas que están describiendo los profetas. Pareciera que se repite lo mismo, pero creo que todo tiene una enseñanza diferente. Ciertamente se habla acerca de guardar el mandamiento. Ciertamente se oye que hay que obedecer el mandamiento, pero a veces no nos ponemos a aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida. No todos podremos ser enseñadores, aunque yo sé que todos quisiéramos aprender y enseñarle al mundo entero. Y yo sé que muchos de los que están aquí quisieran transmitirle a gente de alrededor, a sus vecinos, a la gente que está rodeado, para que ellos también aprendan de este misterio, para no estar solos en sus países. Si el Padre permitirá, no van a estar solos el día de mañana. Va a haber un grupo de personas que van a creer lo mismo que ustedes, pero antes que puedan ustedes hablarle a alguien, o antes de que alguien pueda escuchar esto, hay que pedirle al Padre que nos dé la sabiduría para entenderlo y podérselo plasmar hacia la gente. Cada uno de nosotros hoy en día, después de esto que hemos aprendido, en este día de Shabbat, pongámoslo en práctica. Veámoslo de esa manera. Pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Dice mi hermano Miguel, antes, como bien está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Eso es de lo que estábamos hablando acerca de en la mañana de Deuteronomio, acerca de que dice que el Señor les puso, dice que no les dio, Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy el Señor no te ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dice que no les dio un corazón, ¿para qué? Para entender. Todos nosotros hoy en día debemos de entender que el Mesías y el Padre Eterno, como dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni habían subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Todos nosotros nos estamos preparando para ser ese pueblo que le está escuchando y le ama. Pero para poder entender esto, debemos de comprender por qué entonces la casa de Israel y la casa de Judá no pudo comprender esto. Acordémonos que estábamos mencionando acerca de la Menujá y de Hebreos capítulo 4. No pudieron entender la palabra porque piensan que la palabra del Poderoso, todo lo que tenemos en los libros es bueno. No todo lo que está en los libros es bueno. Y no todo lo que describen los que están a escribir, los que escribieron el libro y lo que dijeron la gente que estaba alrededor, no todo era bíblico. Como cuando estamos leyendo ahorita de la Escritura, en el aspecto cuando refiero a no bíblico, quiere decir que no está dando unas enseñanzas. Más está expresando lo que los discípulos dijeron cuando dijeron. Si es así la condición del hombre, su mujer no conviene casarse. O como el otro verso que le describen. Espantaron en gran manera y dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Ciertamente la letra no podría ser salvo, porque todo lo que está describiendo el maestro está poniendo una serie de requisitos que realmente es complicada y que nos está afectando. Dice mi hermano Maxi, citando el capítulo 13 de Corintios, verso 1, que si hablase uno lenguas angélicas y no hay amor, vengo a ser un tal que resuena encima lo que retiñe. Ciertamente la carta a los Corintios nos habla acerca de ese amor que está describiendo, y es importante que vayamos meditando en ese amor, en esa enseñanza, que vayamos entendiendo que si alguien dice que Miguel no tiene amor, tenga cosas raras, y me refiero a cosas raras, no como hablando de él, me estoy refiriendo cosas raras como puede tener las cosas raras Luis, o como Esteban tiene cosas raras, Alfonso tiene cosas raras, y no pensamos acerca del amor que ha demostrado Miguel o Luis hacia todos ustedes, que se han dispuesto de una manera u otra, y yo sé que muchos de los que están aquí, que no han mencionado los nombres, por no citar a tantos nombres, que han buscado la forma de poder ayudar a otros para que conozcan este mensaje de la palabra, si no dijéramos que no tendrían amor, no lo hubieran hecho. Lo hacen por amor, lo hacen porque no les están pagando. Pero yo creo que todos nosotros deberíamos estar, no en este presente, sino en un futuro, para que todos aquellos que están trabajando para ir transmitiendo este mensaje por testimonio a todo el mundo. Miguel lo hace desde una perspectiva y Luis lo está haciendo desde otra. Yo lo estoy haciendo desde otra, pero creo que es muy muy muy aportable lo que están haciendo, es más más fuerte lo que están haciendo ellos, porque no es fácil traer gente, no es fácil traer a la gente para escuchar y aprender. Ellos están trabajando, medítenlo día y noche, consúltenlo con la almohada y verán que realmente necesitamos que haya más gente como ellos, porque si con los pocos que estamos sirviendo estamos haciendo cosas grandes, cuanto más y hay más gente en el conocimiento del Padre, haremos cosas mucho mayores todavía. Pero para eso se necesita el apoyo de la tierra. La tierra necesitamos su apoyo para que podamos seguir sirviendo no nada más a ustedes, sino a los demás, a los que vienen, a los que están por venir. Describe el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, que estábamos leyendo hace un momento en la mañana. Vuelvan a leer, por favor. Pero hasta hoy el Señor nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Sí, acerca de lo que está describiendo mi hermano Max y mi hermano Armando, el amor es para todos. Sí, pero está describiendo que si yo entendiese y comprendiese todas las escrituras y no tengo amor, de nada sirve. De esa misma manera, si no hay un siervo que esté enseñando y que esté haciendo las cosas por amor, entonces tampoco va a haber nunca un pueblo que escuche. Tiene que aprender que un pueblo va a surgir, pero va a surgir por el amor. Y ese amor se demuestra, no se habla, no se dice, simplemente se hace. Y si alguien entiende el proceso o el propósito que hace un siervo, entonces que valoren eso, lo que hace el siervo. El amor es con todos, los unos con los otros, pero ciertamente, si no hay quien enseñe, no sirve de nada todo esto. Debe de tener alguien que demuestre el amor y que enseñe a sus demás hermanos, que lo haga por amor, no por ganancias deshonestas. Libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, describe de esta manera, que el mismo Señor dice aquí, pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Acordémonos que cuando el Poderoso le dijo al pueblo, no entrarán en mi reposo, lo juró, fue antes de que se dieran los 10 mandamientos, o antes de que se dieran los 10 mandamientos en el libro de Éxodo capítulo 17, en Éxodo capítulo 20 aparecen los 10 mandamientos. El Poderoso le dijo que no entrarían a la Menujá, porque lo habían irritado y lo habían hecho enojar. Todo lo que aparece posteriormente después del capítulo 17, veremos que no son cosas agradables para el pueblo. Y dice que le dio una mishpá, le dio una torá, le dio una mishmeré, le dio unos juquín. Juquín y mishpá que no eran buenos para vivir, como dice Ezequiel capítulo 20, versículo 26. Y de esa misma manera encontramos de que como no eran buenos los mishpatín, los mishpá y los juk, o los juquín, encontramos que hay muchos que no eran buenos, pero también sabemos que dentro de esto que estaba escrito, se había dado porque el pueblo era duro de entendimiento. Una persona que sabe que Moisés dijo, no asesinarás, y de pronto aparece en otro libro, asesina al que asesinó, pues entonces, ¿dónde cabe el entendimiento acerca de que si dice la escritura, no asesinarás, cómo es que asesina el otro? Es ilógico que se apliquen este tipo de conceptos, este tipo de cosas. Por eso, a todos mis hermanos que estamos aquí, debemos de entender que tenemos una regla que debemos de obedecer, el obedecer sus mandamientos, para que nosotros tengamos oídos para oír y ojos para ver, porque si ciertamente el pueblo no lo entendió, como describe, no les dio en la carta a los corintios, mas ha preparado esto para los, dice la carta a los corintios, que cita mi hermano Miguel en la primera carta a los corintios 2, verso 9, en la cual describe que esto es dado únicamente para aquellos que realmente tienen esto en su corazón, el buscar las cosas del Padre. De esta misma manera, todos nosotros nos vamos a preparar para que demostrarle al Padre que le amamos y nos permita ver con los ojos y oír con los oídos, y realmente podamos demostrar que somos ese pueblo del Poderoso. Pero entendiendo primero esto, que si la casa de Israel no lo entendió, dice que el mismo Señor no les dio ojos para ver ni oídos para oír, quiere describir que él expuso esto que pegaron ahorita de Ezequiel 20:25, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y si él les dio esto, se los dio con todas las, ¿cómo se describe? Se lo dio con no como desconociendo que era algo malo para el pueblo, lo hizo a propósito porque el pueblo, ¿mande? No es confianza. Lo hizo con toda la intención de que murieran, porque el pueblo le dijo, ojalá muriésemos en este desierto, ojalá muriésemos en Egipto. Lo hizo con toda esa intención de que murieran en el desierto. Por eso le describe en Deuteronomio 29:4, no les dio ojos para ver, dice primero que no les dio un corazón para entender, no les dio un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, pero no estamos hablando del ojo literal ni del oído literal, sino de la comprensión de las escrituras. Por eso nosotros vemos que en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19, le está describiendo claramente, le está haciendo ver a Israel que Moisés le dio cosas buenas y cosas negativas. Pero si alguien se levanta de entre los pueblos o dentro de nosotros y dice, bueno, yo voy a ser intérprete de la Torá y voy a enseñar la Torá, y esto se puede enseñar que los todos son buenos, hay algo que no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque la escritura describe que no era bueno. A eso se le llama la Torá añadida, porque sabemos nosotros que era la Torá siempre era en justicia, la Torá siempre era con la verdad, pero la Torá se le añadió por causa de la rebeldía y del pecado del pueblo. Por eso encontramos en los diferentes capítulos, en los siguientes pasajes de las escrituras, encontramos una diversidad de pasajes que han perjudicado no nada más a Israel, sino le ha perjudicado al mundo entero, porque piensan que la Biblia es la palabra del Todopoderoso y que la palabra del Todopoderoso es buena. Algunos dirán lo contrario porque dicen, no, a mí no me gusta el Antiguo Testamento porque habla de muchas matanzas y muchas muertes, por eso no me gusta. Entonces mucha gente dice, bueno, entonces como no me gusta, pues no lo leo. No es cuestión de que les guste o no, es cuestión de aprender lo que está en el libro para saber por qué lo hizo el Poderoso y para qué lo hizo. Lo hizo porque le puso estas enseñanzas que les daban muerte, porque el pueblo no era alguien que buscara el Elohim. Simplemente nada más hacían las cosas por hacerlas, y así de esa misma manera. No es de los que se agrada el Poderoso de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de la Torá. Si nosotros somos gente que hemos aprendido, debemos poner por obra entonces lo que hemos aprendido. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al versículo 19 describe de esta manera: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Describe entonces de esta manera: mira que yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Elohim, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Elohim te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no hieres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, Yo protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais a pasar el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y la maldición. Y claramente describe el verso 19, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero si el pueblo escucha la palabra y la oye y medita en ella, no podrá escoger la muerte, porque sabe que la muerte es la cosa negativa o lo que está en contra de su voluntad del Padre. Por eso le dijo el Moshe al pueblo de Israel, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero si aquellos que son, como describe la Escritura, unos neófitos, unos recién convertidos, y ya quieren ser maestros de la ley, sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen, quiere decir que cometieron muchos errores. Por eso la Escritura reprendía en la carta a Timoteo a aquellos que se habían acercado para enseñarle las cosas del Poderoso y enseñar la Torá. ¿Cómo podrían enseñar de la Torá si ni siquiera saben qué es la Torá? No puede ser posible que una persona que no entiende qué es Torá, que no saben qué es la Torá, se pongan a hablar de la Torá, porque creo que están interpretando o mal interpretando las Escrituras. Capítulo 1 del primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7, por favor. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la Torá sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero así está el mundo entero hoy, queriendo hablar de la Torá sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Todos nosotros, los creyentes en Mashiach, meditamos en esta palabra. Meditamos en esta palabra porque muchos de nosotros estamos buscando una vida eterna. Algunos estamos buscando sabiduría. Algunos estamos buscando entender los misterios. Y no nos hemos dado cuenta que debemos de obrar lo que está enseñándonos la palabra. Ciertamente los siervos tendrán que servir, pero el pueblo también tiene sus obligaciones. Para todos aquellos que hemos aprendido, aprendamos a hacer lo que ha mandado el Mashiach. Muchos de mis hermanos no han buscado el hacerse de riquezas y siguen haciendo esto de seguir enseñando. Pero veamos pues, porque el día de mañana vendrán mis hermanos y no podrán trabajar y no tendrán este sustento. Ayudemos a nuestros hermanos a que tengan este sustento para que dentro de un año o dentro de medio año todos ellos se afirmen en las enseñanzas del Poderoso. Proveamos a todos estos mis hermanos que tienen esta necesidad, porque sabemos que el día de mañana vendrán muchos hermanos y a la redondez de la tierra podrán enseñar a muchos pueblos, podrán enseñar a muchos que realmente se están tratando de esforzarse por conocer esta palabra. Yo sé y yo estoy más que feliz cuando veo que muchos de los hermanos hoy en día, en diferentes pueblos y en diferentes países, están haciendo el propósito de enseñar esta palabra que no es mía, y no me da ninguna envidia hacia ellos, al contrario, me da mucha alegría. Extraño a muchos de mis hermanos porque últimamente ya no se conectan mucho, porque ya tienen quien les enseñe. Pero de vez en cuando me comunico con ellos y me da mucha alegría porque fueron los primeros que se empezaron a conectar aquí en Skype y muchos de ellos ahorita ya no se conectan. Pero de vez en cuando podemos nos saludamos y nos saludamos con mucho gusto. Y me recuerdan y yo los recuerdo muy gratamente a ellos. Te digo que ya salió Nicaragua, no había nadie en Nicaragua hasta que salió Jimena y Pedro y Adolfo. Ya. Sí, me ha dado mucho gusto ya conocer a mi hermana Jimena y a mi hermano Adolfo. Grandes personas. Y así espero que dentro de poco en diferentes países pues haya un pequeño grupo. También está allá nuestra hermana Karen y nuestro hermano René allá de ¿cómo se llama? De Nicaragua. Sí, ahí también está nuestra hermana Ana Rosas, que es de Paraguay. Ella ahorita está solita allá en Paraguay. También me ha dado mucho gusto por ella y por todos los hermanos que realmente poquito a poquito... Perdón, Uruguay. Uruguay, perdón, mi hermana. Sí, es cierto. Sí, entonces muchos de los hermanos, aunque empiezan así de a poquitos en diferentes países, pues poquito a poquito empieza a salir otro en otro lugar, como sucede en Argentina y en Colombia, así poquito a poquito empiezan a surgir porque los mismos enseñadores empiezan a enseñar dentro del grupo y empiezan a salir grupitos, y eso es importante, poquito a poquito, y mientras podamos seguir enseñándole a la gente que vaya conociendo de esos países, pues poquito a poquito vayan conociendo. Bueno, sigamos adelante. Entonces, de acuerdo a lo que vemos, le venimos leyendo en el libro de Timoteo, encontramos que realmente la escritura nos hace mención acerca de los que son de la Torah, que son maestros de la Torah, pero no pueden ser maestros de la Torah porque no entienden lo que hablan y afirman lo que están diciendo. Encontramos a una multitud de gente hoy en día que enseña acerca de la ley, que sí hay que obedecerla, que no hay que obedecerla, que en parte sí y en parte no, y pero nada más se quedan en eso, en que será una parte sí y en otra no, porque no puede contradecirse la escritura tanto. Entonces la escritura tiene mucha contradicción, y es por eso que la escritura nos enseña que debemos esforzarnos para sacar y extraer la mayor parte de esas enseñanzas para poderlas poner por obra. Por eso nosotros que somos parte de este pueblo, hoy en día desconocemos muchas cosas. Las desconocemos no porque seamos flojos o porque no queramos seguir investigando, sino porque es muy complicado estudiar una palabra en hebreo. Y al entender esa palabra en hebreo, cuando la aprendemos y la entendemos, empezamos a explicarla. Hay muchas palabras que hoy en día seguimos meditando los siervos del Poderoso, y hay muchos hermanos y hermanas que nos ayudan a escudriñar esto para que podamos alcanzar a comprender estas cosas. Espero el día de mañana que seamos otros muchos más, y confío en muchas hermanas y muchos hermanos que se reúnen, que realmente el día de mañana nos ayudarán a comprender muchas cosas, porque sé que hay sabiduría de lo que tienen ellos. Y estos hermanos nos podrán ayudar a poder comprender libros que nunca pensamos que podríamos explicarlos, pero que gracias a la voluntad del Padre se ha levantado toda esta gente tratando de comprender la palabra, y que en lo más mínimo que sepan de la escritura, cuando citan una palabra, nos hacen entender que realmente ellos perciben otras cosas que nosotros nunca percibimos y que nos están ayudando. Pero ciertamente, mientras suceda el hecho de que quieran servir al Poderoso y no sirvan al Poderoso, mientras estén en este proceso, todos tenemos este propósito de poder escudriñar la palabra y tratarla de enseñar, pero todos en su manera, todos en su tiempo y todo con regla, porque realmente no todos podemos ser enseñadores, como lo describe la parábola. Pocos somos, pero esos poquitos que estamos tenemos que hacer la diferencia. Todos debemos de aportar lo nuestro, lo que nos corresponde. Unos ciertamente podremos estar hablando y enseñando y enseñando, pero otros podrán aportar de otra manera, pueden aportar de todas las formas, apoyando entre los mismos hermanos, motivación para seguir adelante, aquellos que están caídos, a veces algunos hermanos dicen, no, pues se cayó un hermano, voy a buscarlo, y agarra y se va a buscar al hermano, y trata de que esos hermanos se lleguen a ese conocimiento. Entonces, de esa misma manera, cada uno de ellos se está proveyendo de esta forma para poder ayudar a los demás hermanos. Por eso debemos de ser unidos en este comportamiento y en este pensamiento. Debemos de tener los unos a los otros, como citaban hace rato ustedes. Por eso la Torah no es una de las enseñanzas que sean fáciles de enseñar. Es algo que viene poquito a poquito, que poquito a poquito podemos transmitir este mensaje, y el día de mañana se podrá transmitir en todos los países de la tierra. Y muchas de estas cosas son, y después vendrá el fin. Entonces sabemos que mucha gente hoy en día está aprendiendo las cosas de la enseñanza de la Torah, y mucha gente está aprendiendo de esta Torah, pero ya no de la manera que se enseñó durante miles de años, cientos y miles de años, enseñado de una manera equivocada, de una manera insegura, de una manera no con bases escriturales. Hoy en día estamos encontrando esta enseñanza con bases muy firmes en la escritura, y que realmente nos afirma que hubo una Torah que llama la Torah de la libertad, y que esa Torah de la libertad nos permite ser salvos a nosotros. Acerca de todo lo que hemos estado hablando acerca de la casa de Israel y acerca de todos sus de todo lo que ha pasado en la historia de Judá, acerca de los patriarcas, acerca de lo que hemos visto, de lo que hoy en día estamos aprendiendo. Ciertamente todos nosotros estamos preparándonos para ser parte de este pueblo. Nos estamos preparando para ser parte de este pueblo, para prepararnos para ser este pueblo del poderoso que se está alistando para ser un gran pueblo, para hacer una gran batalla, para hacer una guerra, para ser un pueblo que realmente se está preparando para ser un pueblo sabio y entendido. Voy a invitarlos que, así como hemos visto todos estos pasajes acerca de que los cielos han invocado, han contado la gloria de Elohim, y que el pueblo o las naciones tienen que prepararse para ser fiel ante esta asamblea de los santos. De esa misma manera que los cielos han proclamado la justicia y todos los pueblos han visto esa gloria, de esa misma manera que el pueblo escucha la palabra del Poderoso, ese pueblo que escucha y los cielos que cuentan esa gloria, este pueblo que se está preparando para ser un pueblo obediente a su palabra. En el libro de Oseas, capítulo 2, verso 21 y verso 22, describe de esta manera. En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. De esa misma manera dice que yo responderé a los cielos, dice el Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, el trigo al vino y el vino al aceite, y ellos responderán a Jezreel. De esa manera el pueblo de Israel o la casa de Israel, que es este pueblo que se está preparando para ser esta gran nación, sabemos que el poderoso, el Yohevahé, que conocemos aquí, le hablará a los cielos, porque ellos son los que escuchan, como dijo Moisés, hablaré a los cielos y la tierra oiga los dichos de mi boca, pero no los va a escuchar directamente del poderoso, sino los escucharán directamente de los cielos. Ese es el propósito de que el poderoso transmita su palabra a los cielos. Por eso el libro de Santiago describe que los cielos deben de decirle al poderoso que les demande, ellos deben de demandar la sabiduría les será dada, y esos cielos enseñarán a los pueblos, y los pueblos oirán la voz del Hijo del Hombre. Pero tiene que ser en la secuencia como describe la Escritura, todo debe de ser de acuerdo a lo que se enseña y a lo que se dice. Santiago capítulo 1, acerca de lo que le estaba comentando, describe de esta manera. Santiago capítulo 1, versículo 7, no es el 7, ahorita les doy bien el verso. Santiago capítulo 1, versículo 5 al versículo, al versículo 8, por favor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso describe que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que no es constante en las cosas del poderoso no podrá entender estas cosas. Por eso describe aquí que si alguien está falto de sabiduría, demande la Elohim. No es una sabiduría que venga de los hombres, porque si es por parte del hombre, el hombre no podría enseñar lo que el Padre quiere que enseñe. Porque por eso los hombres hoy en día enseñan lo que mejor les parece. Por eso la sabiduría se le demanda a él y se le pide a él. Y él únicamente puede dárselo a aquellos que realmente que están buscando esta sabiduría. Dice así, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela de Elohim, el cual dará a todos abundantemente y no desaire, y le será dada. No se dé por vencido, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es movida del viento, echada de una parte a otra. No piense que tal hombre recibirá ninguna cosa del Adón. Y no la puede recibir porque es inconstante. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso aquí se menciona acerca de que no debe ser inconstante en sus caminos, debe ser constante en ese camino que ha aprendido. Por eso el poderoso es el único que nos puede dar esta sabiduría, nos puede dar este camino de la verdad. Pero nada más él lo puede hacer, nadie más puede hacer estas cosas. Por eso aquí describe y hace mención de esto. En el capítulo 1, versículo 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso el libro de Santiago hacía referencia a todas estas cosas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Y si no obra la justicia de Elohim, el Mesías dijo, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas las cosas sucederán por añadidura. Pero si el pueblo no está entendiendo, no está poniendo atención acerca de qué es la justicia de Elohim, y describe que el hombre que obra la ira no puede obrar esta justicia de Elohim, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Y dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero si el pueblo no está escuchando este mensaje y no la recibe la palabra con con esta humildad y esta sencillez, porque Santiago 1.21 describe, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Por tanto, sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores de esa palabra, engañados a vosotros mismos. Sabemos, pues, que cualquiera que no hace la justicia de Elohim no puede ser agradable delante de los hombres, y nunca estará bien con los hombres porque no han entendido, no han comprendido que el propósito de la palabra es vida eterna para todos los que le invocan. Pero si nosotros invocamos al poderoso, ¿cómo invocaremos a aquel que no hemos oído? ¿O cómo podremos hablar acerca de estas cosas si no hemos sido preparados para saber cómo traer esta enseñanza de la sabiduría o de esta gloria y poder ser anunciada entre las gentes? No podremos si no esforzamos nuestro ser para poder alcanzar todas estas promesas de la vida eterna. Por eso nosotros hoy en día, los siervos, le rogamos al poderoso, como dice el versículo 5 en adelante, si está alguno falta de sabiduría, demándela Elohim. La demandamos Elohim y la vamos a demandar de Elohim porque nosotros estamos sabidos que la palabra del poderoso no puede llegar a nosotros nada más por un mérito propio, escudriñando la palabra, porque esto es lo que han hecho muchos miles de hombres sobre la tierra y han enseñado mentira a los hombres. La única forma de que pueda llegar la verdad es por medio del escudriñamiento, pidiéndole al Padre de acuerdo a lo que ha designado. Los siervos deben de dejar todo lo que poseen para hacer su obra y enseñar esta palabra a toda esa gente. Pero si el pueblo no está meditando en esa palabra y no hace el propósito por dejar todo lo que posee para poder enseñar a los pueblos y hacer este propósito de enseñarle a los pueblos, ¿cómo podrá enseñar la palabra de verdad si no se ha preocupado, no se ha esforzado? Todos debemos esforzarnos de una manera u otra. Todos debemos de hacer el propósito para salvar nuestra vida. Si alguien ha encontrado la palabra de justicia, pues entonces busquemos la manera de obrarla, porque si no la obramos, de nada nos servirá haber escuchado tanto tiempo enseñanzas que estuvieron correctas y que estuvieron bien, así como el pueblo del Mesías, los creyentes de Yeshua, no creyeron en su palabra, no creyeron lo que les enseñó, así como el pueblo de Israel no creyó a Moisés ni a los profetas. De esa misma manera destruyeron y cayeron todos por las guerras y murieron en tantas batallas por causa de no haberle creído. De esa misma manera, muchos de nosotros vamos a caer si no meditamos en esta palabra. Esta palabra que hoy en día se está anunciando para que todos los pueblos se sometan a Elohim y puedan conocer que realmente Elohim está llamando a un pueblo que estaba muerto en sus delitos y pecados. Lo está llamando para que sean realmente un pueblo sabio y entendido en estas cosas. El pueblo tiene su obligación, los enseñadores tienen su obligación, pero todos tenemos que participar. No podemos quedarnos unos atrás y otros adelante. Describe la primera carta a los Corintios, capítulo 12, acerca de estos dones, y hace a esta expresión acerca de todos los que han querido servir al Poderoso. Capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, versículo 13 en adelante hasta el versículo 27. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 27. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo del Mesías, y miembros cada uno en particular. De esa misma manera describe en estos versículos, no puede decir el cuerpo decirle a una parte del cuerpo que no la necesita. Todos son importantes, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pregunta, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por qué no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice el 18, mas ahora Elohim ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo, el ojo, ciertamente, y la mano, y el pie son los siervos, los que enseñan, los que sirven al cuerpo. Porque son los que efectúan el trabajo. El ojo, la mano y el pie son aquellos siervos. Pero ciertamente describe en el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no tengo menester. Y asimismo la cabeza a los pies, que es el Mashiach, no tengo necesidad de vosotros. Antes muchos más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos tienen necesidad, más Elohim ordenó el cuerpo, dando más honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se interesen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a la una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo del Mashiach, y miembros en parte. Y de esa misma manera encontramos que todos somos importantes en el cuerpo, y no es más importante ni el ojo ni la mano. sino que todos somos parte de este cuerpo y todos somos esenciales y vitales dentro del cuerpo. Aquellos que parecen ser más viles, que no tienen ser importantes en el cuerpo, pues parece ser que son viles y no son necesarios. Pero como decía el maestro en las escrituras, si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. El hombre sin una mano vive. El hombre sin un pie vive. Aunque le quitaran los dos pies y le quitaran las dos manos, el cuerpo sigue adelante. Pero si en el cuerpo, si el cuerpo le quitamos los intestinos, le quitamos el hígado, le quitamos el corazón, son los miembros más débiles y que no son importantes. Esos son el pueblo. Sin el pueblo no se puede nada, la cabeza es Mashiach. Todos nosotros somos miembros en esta parte del cuerpo, pero ciertamente son los miembros más importantes. El pueblo, sin el pueblo no hay rey. El rey Mashiach, si no tiene pueblo, no es rey. Entonces, todo el pueblo es importante. Ni puede decir la cabeza que es Mashiach, no tengo necesidad de vosotros. Mashiach, como la cabeza, sabe bien que necesita de todos para que seamos un cuerpo en él. Y por eso mismo nosotros, miembros en parte, hacemos nuestra labor dentro del cuerpo, pero todos esenciales dentro del cuerpo de Mashiach. Por eso todos debemos de comprender que no todos debemos de ser enseñadores, no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser pie, o no todos podemos ser mano. Pero ciertamente cuando la escritura describe que si un miembro de estos se duele, todos se duelen a la par. Entonces es lo que debe de hacerse, como describe la carta de Saulo. Esto no lo digo para avergonzarlos, sino para amonestarlos, porque ciertamente los siervos para eso están trabajando, para servir, y como dice ahí Santiago, que si son oidores de la palabra, ciertamente podrán salvar sus vidas, pero si son no hacedores de la palabra, entonces no podrán salvar su vida. Hay que aprender a ser oidores y hacedores de esa palabra para poder alcanzar la vida, porque ese es el propósito de la enseñanza, ese es el propósito de la escritura, que todos obtengamos vida mediante la palabra de Mashiach, comprendiendo y entendiendo cuál es el propósito de su palabra. Si hemos aprendido y hemos escuchado en este día las diferentes formas que hay para poder obedecer al Mesías como pueblo, o ya sea como un siervo, uno que enseña, entonces todos tenemos nuestra obligación. Pero ciertamente el siervo tiene obligaciones, así como el pueblo tiene obligaciones. Y como dice la escritura, ni es más la cabeza, ni es más el ojo. Dijo el maestro que el siervo no es mayor que su señor, bástele hacer el siervo como su amo. Y de esa misma manera, el Mashiach nos pone en una igualdad. Nunca nos deja ni más abajo ni más arriba. Dice que somos iguales delante de él, aquellos que sirven al pueblo. Si este pueblo está entendiendo el propósito de estas parábolas que están escritas, el propósito de las parábolas es que nosotros cambiemos nuestra forma de vida y que nos sometamos a su voluntad, porque como está escrito, es menester obedecer a Elohim antes que a los hombres, y su palabra nos está guiando para que nos sometamos a esa verdad o a esa justicia. Entonces nosotros que hemos visto esta palabra y que la hemos escuchado, aprendamos a poner por obra lo que hemos aprendido, y realmente pasaremos a ser parte del pueblo del Poderoso y podremos ser salvos. Pero si nosotros que hemos oído la palabra y no hacemos esa palabra, ciertamente seremos condenados junto con todos aquellos que oyeron la palabra y no aprovecharon de esa palabra. El libro de Romanos, nuevamente, capítulo 2, versículo 14, describe de esta manera, así como Santiago lo acaba de mencionar: el Elohim no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de la Torá. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan Torá, son Torá para sí mismos. Capítulo 2 de Romanos. Te di mal el verso, creo, ¿va? ¿O si lo dijiste bien? ¿Sí va? Verso 13. Ay. 13, sí. Sí, no, yo te lo di mal. Dice: porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. De esa misma manera, como fue en el tiempo antiguo, hoy en día es de la misma manera. Porque no los oidores de la ley son justos para con Elohim, más los hacedores de la Torá serán justificados. Dice el verso 12, porque todos los que sin la ley pecaron, ¿quiénes fueron los que pecaron sin la ley? Todos los que vivieron antes de Moisés, porque la ley apareció cuando Moisés dio la Torá. Pero describe, todos los que en la ley pecaron, sin la ley perecerán, tendrán su castigo porque pecaron. Versículo 12 dice, porque todos los que sin la ley pecaron, sin la ley perecerán, y todos los que en la ley pecaron de Moisés hasta el Mesías, sin la ley serán con la ley serán juzgados. Por esa ley serán juzgados, porque esa ley los juzgará del pecado que se les transmitió, que era pecado. Pero el pueblo antiguo que no conoció la Torá, pero pecó con la sin la Torá, perecerán. De la misma manera le tocará el juicio para todos aquellos que pecaron con la Torá. Hoy en día Romanos en su capítulo 6 nos describe que también nosotros somos sin Torá, porque nosotros no tenemos esa Torá. Capítulo 6, versículo 14, perdón, y verso 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Por eso describe, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo esa Torá, sino bajo la gracia. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Porque nosotros conocemos el pecado por medio de la Torá, aunque no seamos de la Torá, sino como en el tiempo antiguo que no tenían Torá. Eso no quiere decir que no tengamos el conocimiento y la sabiduría de la palabra. Ser de la Torá es ser de acuerdo a lo que Moisés enseñaba al pueblo, porque el pueblo se salvaba por medio de las obras de la Torá. Voy a tratar de mencionar el próximo Shabbat acerca de lo que es, cómo es que se salvaba el pueblo de Israel por medio de la Torá, porque la Torá se salvaba a la gente por medio de las obras y no por el oír de la palabra. Por eso la Escritura describe que nosotros somos sin Torá también, no somos de las obras de la Torá, sino de las obras de la fe. Por eso nosotros hoy en día, creyentes en Mashiach, tampoco tenemos esta Torá para salvarnos. Pero ciertamente, como dice Saulo, que es lo que mucha gente oye como contradicción, dice en el capítulo 3, versículo 30, de esta manera, y 31. Romanos 3, 30 al 31, ¿verdad? Sí. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y eso es lo contradictorio de los versículos, pero si alguien se pone a escudriñar y enseña este tipo de versículos, y si es parte del pueblo, alguien que nunca ha estudiado la Torá, pues ciertamente podrá confundir a cualquiera que lea estos versículos, porque un versículo te está diciendo, guarda la Torá, y otro versículo dice, no somos de la Torá. Entonces se oye contradictorio, se oye raro, se oye mal, se oye que realmente no hay coherencia en los versículos, hay algo que está desacuerdo, pero no es así. Describe la Escritura en el libro a los Romanos, en su capítulo que leímos un momento, en el capítulo 6, verso 14 y 15, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La Torá hacía que practicaran cosas que los llevaba al pecado. Y las obras de la Torá hacía que la gente se salvara en aquel tiempo. Por eso es que nosotros, cuando leemos a Saulo, mucha gente no percibe la diferencia de lo que se trata de transmitir. Por eso Saulo hablaba de que sí obedecemos a la ley, y otro versículo decía no la obedecemos. De esta manera, como describe el libro de Romanos 3:31, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la Torá. ¿Por qué establecemos la Torá? Porque en el capítulo 7, en su versículo 7, describe de esta manera hasta el versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la Torá. Porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. Si en este caso leemos el versículo, describe de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Si esa Torá no me enseñara a mí qué es el pecado, yo no me daría cuenta. Gracias a que están registrados en los libros, podemos entender qué es el pecado. Pero nosotros no estamos bajo la Torá, sino bajo esa gracia que nos enseña mediante todos los escritos para poder salvar la vida. Por eso cuando empezamos a leer este tipo de versos, empezamos a hacer la diferencia. En el capítulo 6 describe de esa manera y del capítulo 3 describe de una manera diferente. Capítulo 7 nos describe algo muy diferente. Dice, ¿en qué versión dice de Romanos 6:15 Torá? Esto lo pegó mi hermano Carlos, ¿va? Sí, o sea, no le busco. Yo aquí en varias partes de del Brij Hadash se menciona ley, pero cuando haces los comparativos con varias Torás, se da uno cuenta que no se refiere a la Torá, sino a la palabra ley en algunos pasuks, y en otros sí como Torá, que es muy diferente hablar de ley, porque cuando habla de ley no está especificando a qué tipo de ley es, y cuando habla de Torá, pues sí está hablando de la instrucción. Por eso yo preguntaba, yo estoy buscando en este Romanos 6:15, en dónde dice literalmente Torá, en qué versión es, para saber que realmente ahí está hablando de la Torá y no de una ley que no está especificando qué tipo de ley es. Sí, entonces tendríamos que ver todos los contextos y todo el contexto para ver si está hablando realmente de una ley que sí se menciona, por ejemplo, en Romanos 8, la ley del pecado y de la muerte, que no estamos bajo esa ley. No estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, y ahí sí especifica qué tipo de ley es, y no está hablando de Torá, sino de la ley del pecado y de la muerte, como la ley de la libertad, y no está hablando de Torá, está hablando de ley. Pero es muy independiente decir, o muy diferente decir, no estamos bajo la Torá, porque entonces sí hay que ver qué... Digo, no te quise decir esto, porque es cuestión de otro estudio que nos vas a dar después. No, por eso no quise interrumpir y me callé la boca, pero ahorita que estás mencionándolo, tendríamos que verlo después y analizarlo completamente bien para ver si realmente esta palabra es Torá o es una ley que no está especificando cuál ley. A eso me refería. Sí, podríamos verlo en otra ocasión para no salirnos mucho de lo que trataba de explicar de ello. Pero es la misma palabra que aparece en Santiago, es la misma palabra desde el punto de vista griego. Ya sea en el capítulo 7, capítulo 3, versículo 31, o en el capítulo 6, versículo 14 y 15, o en el capítulo 7, está hablando acerca de la misma Torá. Entendemos que la Torá, acerca de lo que se ha mencionado del libro a los romanos, en muchas ocasiones hemos comentado acerca de que no estamos debajo de la Torá, sino que la enseñanza de la instrucción nos muestra ya en los libros que se escribieron de la Torá, porque acordémonos que todo se le llama instrucción a todo lo que está escrito. La Torá no nada más serían los libros de Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, sino el Génesis y también todos los demás libros, como el Salmo o lo que son todos los libros. Entonces dice que no estamos debajo de la Torá, y las expresiones que hemos visto dentro de los escritos es de que no estamos debajo de esta Torá, que no estamos en ese tipo de esclavitud. Podríamos plantearlo como les mencionaba acerca de cómo es que se salvan los hijos de la casa de Israel por medio de las obras de la ley, porque ese era lo importante acerca del propósito que estábamos mencionando, lo podemos tomar para la próxima semana, cómo es que se puede uno salvar bajo las obras de la ley. Desde el punto de vista, en todos los pasajes que cité viene la palabra nomos, que se traduce como ley, que viene de la enseñanza de la Torá, o la instrucción. Como tal no viene la palabra Torá porque es un vocablo griego. y encontramos que la palabra Torah que aparece en los escritos hebreos viene como tal, como ley, la traducción, pero no nada más la tradujeron como ley en el hebreo, la tradujeron de otras muchas maneras, la palabra Torah. Entonces, dentro de los escritos que tratábamos de hacer mención acerca de este capítulo 3, el capítulo 7, el capítulo 6, vemos la palabra Torah. Acerca de esta palabra, podemos platicarla para la próxima semana. Lo importante acerca de lo que trataba de mencionar es de que este tipo de versículos que leemos así a la ligera, si alguien quiere ser maestro de la Torah sin entender lo que hablan y afirmando lo que dice, entonces ciertamente son temas que siempre llevarán a la confusión, llevarán al pleito, a la contienda, a la disensión, y nunca podremos llegar a un punto en el cual podamos discernir acerca de lo que es la Torah. Por eso mencionábamos acerca de lo que era la carta a Timoteo, muchos queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. No pueden afirmarlo porque no la entienden o no la comprenden. Nosotros creyentes en Mashiach usamos de la Torah y usamos de toda la Torah para poder explicar. Por eso el libro de Santiago menciona que somos de la ley de la libertad. Esa Torah de la libertad es la que nos guía, nos lleva para que hagamos las obras en buena justicia, hagamos las obras en la justicia y ya no practiquemos más en el pecado. No entendí, mi hermano Alfonso, ¿aquí en español sigue diciendo ley? Sí, aquí nos pega nuestra hermana Gis, el pasuk de Romanos 6:15 en hebreo, pero si tú lo copias y lo pegas, por ejemplo, en el Google, vas a ver que sigue diciendo ley, o sea, no dice instrucción, no. Entonces tendríamos que, con calma, ver el estudio, ver los contextos. Yo ya sé que no es un tema para hoy, para precisamente para ver cómo está, porque yo sigo insistiendo, ¿no? Si está diciendo que no estamos bajo la Torah, sino bajo la gracia, de las dos está hablando bajo, pero sería cuestión de analizar en un estudio con calma, ¿no? Ahorita no es, yo sé que no es el estudio, entonces por eso no me estoy metiendo, simplemente copié lo que puso Gis en el hebreo y lo pegué en el Google y no viene instrucción, por ejemplo, ¿no? O viene ley nada más. Sí, pero bueno, ya entendí acerca de lo que me tratas de decir. Desde la perspectiva de lo que describes, podemos entonces estudiarlo la próxima semana. No te entendía exactamente a qué te referías, pero sí, ya platicamos un poquito con respecto al concepto griego y acerca de dónde podemos agarrar que si es Torah o no es Torah, pero ya lo agarramos desde la perspectiva de los versos. Entonces, pues vamos a esperarnos entonces para la próxima semana y platicamos un poquito más con el contexto griego para que podamos sacar una conclusión acerca de lo que estás mencionando, para no darle mucha rienda a esto, ¿va? Entonces, dentro de los escritos, encontramos que no es de que todos debemos enseñar la Torah, no es de todos a lo mejor el transmitir la Torah, sino el poder comprender lo que trata de describir la enseñanza. Por eso el pueblo debe de meditar acerca de lo que le enseña el enseñador en el día de Shabbat, y el pueblo puede empezar a entender y tratar de razonar los versículos que han estudiado. Esa enseñanza que viene ahí, podremos el día de mañana, junto con todas las escrituras, llegar al acuerdo de realmente si es o no es como lo hemos visto. Pero tiene que hacer el propósito el pueblo de escudriñar, de analizar y estar conforme a lo que ha visto de acuerdo a las escrituras. Pero para eso se requiere de mucho tiempo. Y el tiempo le dará la, como dijo mi hermano Miguel en la tarde, el tiempo le dará la razón a todas las personas y podrán comprender que realmente la enseñanza es verdadera o no es verdadera. Entonces nosotros hoy en día, sabiendo lo que describe el libro de Santiago, sabiendo lo que dice Romanos acerca de que estos oidores de la ley no agradan al poderoso, porque aún en el tiempo antiguo, no teniendo Torah, pecaban. Y hoy en este tiempo, no siendo de la Torah, también se sigue pecando. Y en el tiempo de la Torah, cuando Moshe la dio, se seguía pecando. Por eso nosotros hoy en día, entendiendo este tipo de cosas, sabemos bien que aunque no seamos de la Torah, ciertamente haciendo las obras de la Torah, como describe el capítulo 2, condenaremos a todos aquellos que siendo israelitas o judíos, descendientes de Abraham, podremos condenar a aquellos que pensando que eran de la, que eran del pueblo del Poderoso, se condenará a todo aquel que no practique la Torá. Porque los gentiles que no tienen esta Torá, haciendo naturalmente lo que es de las obras de la Torá, los tal dice que son ley a sí mismos. Por tanto, nosotros, considerando todo este tipo de cosas, vamos a ir entendiendo que hay una enseñanza que el pueblo debe de conocer y entender y vivirla, y el pueblo podrá ser salvo por medio de esta palabra. Pero los enseñadores tienen la obligación de seguir escudriñando para saber qué tiempo de la profecía se cumplirán todas estas cosas. Hay que aprender que describe Romanos, como leímos hace rato, que no los oidores de la Torá serán los justos para con Elohim, sino los hacedores. Desde la mañana hemos visto esta palabra acerca de que realmente debemos de ser aptos para oír esta palabra y debemos de ser solícitos ante esta palabra y poner por obra esta palabra. Debemos de comprender y entender entonces todos los que estamos aquí que para poder salvar la vida tenemos que hacer las obras, como dice Santiago, y no nada más ser oidores de esa palabra, porque de esa misma manera el pueblo de Israel que conoció esta palabra fue destruido, como lo leíamos en Hebreos 4:1, y como lo hemos leído en el transcurso del día. Debemos de aprender a quitar de nuestra mente ser un enseñador o un maestro de la enseñanza, sino primeramente ponerla por obra. Ya después de haberla puesto por obra, podremos entrar entonces a otros puntos, los cuales podemos separar si somos gente que podamos enseñar a otros o no somos aptos para enseñar a la gente. Pero mientras estemos en este camino, esforcémonos todos para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos tengamos un mismo pensamiento y una misma forma de aprender la enseñanza de la instrucción. Bueno, mis hermanos, pues vamos a dar por concluido este día de Shabbat. Vamos a darle gracias al Poderoso de que nos permitió escudriñar un poquito más acerca de esto y poder llegar a la conclusión acerca de todas estas cosas que nos ha pedido el Padre. No todos estamos capacitados para enseñar. Ciertamente todos tenemos diferentes actividades. Desde la mañana hemos visto que realmente el pueblo del Poderoso tiene que sujetarse. Los enseñadores tienen que dejar todo lo que poseen para servir al pueblo, y el pueblo tiene que estar sujeto a esa palabra que se ha transmitido. Pero todos debemos de estar en una armonía para que realmente todos seamos parte de este pueblo. Dentro del cuerpo del Mesías hay todo esto: pies, manos, oídos, ojos, boca, pulmones, dice mi hermano Miguel, dice mi hermana Jimena Camén. Por eso todos necesitamos caminar todos unidos y manteniéndonos firmes hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin no es el tiempo cuando venga Mashiach nada más, es el tiempo del fin de nuestra vida, porque muchos ya han perecido, pero muchos han muerto en el nombre de Mashiach y se levantarán de entre los muertos en un tiempo futuro. También nosotros, aunque no llegara nuestro Mashiach, debemos de morir sabiendo que debemos de obedecer esa palabra para que seamos levantados en el día postrero. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde a todos, y les agradezco mucho que se mantuvieron para seguir escudriñando la palabra. Voy a agradecer a todos mis hermanos que están ahorita tanto en la radio como los que están aquí, y a todas sus familias, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y a todos los que están en la radio, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y si el Padre nos permite, el próximo Shabbat estaremos aquí para seguir escudriñando y a ver si podemos agarrar un poquito acerca de esto de la Torah que nos ha mencionado nuestro hermano Alfonso, y que habíamos mencionado cómo es que en la antigüedad el pueblo se salvaba por medio de las obras de la ley, y poder entender por qué esta circunstancia de poder salvar su vida por las obras de la ley. Bueno, mis hermanos, estamos en Skype, que el Poderoso les bendiga y les guarde a todos, y un saludo también acá de mis hermanos que están aquí. Voy a invitarlos a que se despidan. Una, dos, tres. ¡Shalom! Bueno, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Nos vemos el próximo Shabbat, si el Padre lo permite, explicando un poquito más acerca de lo que vemos en la Escritura. Shalom a todos mis hermanos y gracias por permanecer hasta el fin. Shalom mis hermanos a todos. Padre les bendiga y les guarde. Los de aquí también, shalom mis hermanos. Shalom.